Conocé además nuestros nuevos láser full color. Con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.laseriventos.com.ar y deja de sorprender. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Eso es la, eso es la, eso es la, eso es la de pizza. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Ven ahí! Muzzarella Barraza. Del 12 al 19 de mayo, disfruta de la Semana de la Muzzarella. Lácteos Barraza, el sabor de la familia argentina. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¿Por qué te falta de todo, no? Falta de todo, no. Para falta de todo. Para todos ustedes. Cualquier hora en propicia. ¿Por qué te falta de todo, no? Para falta de todo. Para todos ustedes. ¿Por qué te falta de todo? De todo, ¿no? Déjame decir. Oh, estamos al aire, Sebastián, déjame confirmarlo. A las 6 de la tarde y 2 minutos nos acercamos al cierre de la programación con Sebastián Weinreich y Metro y Medio. Basta de todo, se despide Pipón. Completa, realmente la hemos pasado muy bien. Hemos tenido invitados, pude charlar con Renela. Con René. Sí, qué grosso, René. Qué grosso, René. Caminando por el en medio del Señor de los Anillos. Es un artista, René Lavalle, y mucho más. Te mucho misterio. Un hombre muy misterioso, sí. Entrar en su mundo, ¿no? Y hablamos de su mano. Ajá. Bien. La película. ¿Qué dijo de su mano? De todo, no sabés la cantidad de cosas que dijo. Pero la película, hay una película ahora en cartel. Sí, un documental. Muy buena, claro, que le hizo Néstor Frenkel, que está muy bien. Y todavía está en cartel para ver un poco más la vida de Renela. Ajá. Ayer Camp hizo una especie de parodia de Renela, se llama Renela Bando. Tiene la mano en el bolsillo también, lo hace impecable. Le vuelvo a Camp y me hace reír mucho. Quiero verlo, quiero verlo. Y hace unos trucos medio guarangos, te diría. Ajá. Siempre está medio excitado, saca cosas así como de la muy bueno, Campi. Dale a los poder al teatro y la rompe. Está en el Belma, sí, Campi. Bueno, yo también lo vi. Ah, él hace sus muñecos, sí, su maquilla, sabía. Su vestuario, todo. Hasta los dientes se hace. Sí, sí, es un genio, Campi. Es un genio. Bueno, Sebas, ¿cómo estás? Yo estoy bien, la verdad. Me dormí una siesta merecida, creo yo. ¿De cuánto tiempo? Una hora. Genial. Larga, me gusta siesta. La modalidad viernes, Juli, te incorporo con una brochita en la boca. Hola. Muy buenas. ¿Qué sería la modalidad viernes? Parados, con una cerveza en la mano. Con arte, sí. Disculpa. Casual day. Casual transi. Casual transición. Me gusta estar parado al lado del camino. Me parece bien el fin de semana, eso genera expectativas en todos. Vine escuchando la nota con Noelia. Y estuve analizando más o menos en qué momento tuvieron sexo ustedes. Era lindo para analizar porque se transformó en otra cosa. Me encantó. Y Cabito encontró una manera muy creativa, muy creativa. Que lograr que... Contemos, Noelia no se sentía muy cómoda contestando la papeleta. Noelia Marsol, le preguntamos la última vez en El Amor. Sí. Y le pareció zarpadísimo. Ay, chicos, no me digas. Chicos, es reísimo, chicos. Y no sabía lo que venía. Entonces empezaron a contestar ellos. Ah, ok. Y yo saqué la conclusión que Matías volvió de Más que Fútbol, de DirecTV. Tenía que ser. Y sí, son ligeros. Dijo, a la una de la mañana. Dije, apenas llegó. Qué fantasía. Pobre la nata. Dije, dale respiro. La nata. También. Le dijo, ¿no? Sí, despertate. ¿Sabes qué? Sí. ¿O así, Matu? Tuve la suerte de convertirlo. No siempre pasa. Bien. Sí, sí. No tenés que decirle. No tuve más que empujarla. No. Pero sí, a veces. Claro. Encontrarse con niños durmiendo. Sí, no me digas. No me... Pero la noche es un buen candidato, siempre. Claro. Candidata. ¿Sabes qué pocas veces llego despiertos ahora? En la semana casi nunca. Por ¿no? eso. Sí, entonces volvés y aprovechás. Como cuando volvés de un casamiento. Siempre. Es siempre. Como que no sé por qué. Siempre. Todas las parejas que van a un casamiento. Sí. Tenés más sexo de invitado que si te casas. Ustedes dicen eso hace muchos años. Y cada vez que tenés. No, pero es como que lo hicieron una regla. Ahora, si no tenés sexo después de un casamiento, lo dicen en la radio. Está preocupada, Gerardo. Te tenés que preocupar. No, ahora hay que hacerlo. Sí o sí. Si la radio te dice que se está inundando toda la producción. Y yo le creo a la radio. Y le tenés que creer. ¿Por qué no lo hacen? Para mí, las más agradecidas las chicas. Porque el marido medio vagoneta. Entonces carga el rígido. Sofía. Y medio claro. Se lo deja entrever. Y además pasa algo, que vuelven a casa del casamiento y se empiezan a sacar la ropa porque no es ropa para vivir la claro, que tenés que claro. sacar vos. Claro, y en ese claro, momento la decís, tenés que hacerlo. Está muy linda y qué bien la pasada. Claro. Se vistió muy especial. Claro. Claro. Vivió un momento súper romántico, una pareja que se casa. Claro. Tomó bastante, sí, bailó. Y ¿sabes cuál es el único diálogo de ese momento? Es la rincona, la rinconás. Tranquilo, si te quiero romper el vestido. No, no, no. Hace lo que tengas que hacer. No, es carísimo, le dice. No, no lo robo. Lo garpa. Pará, pará, le dice. No, pará no, que no. me lo saco, me lo prestó una amiga. Sí. No, garpa. Clásico. Pará también. Que le limpio esta manchita de vino sí. y vengo. No, lo tengo que devolver. En Avellaneda hay unos vestidos en Avellaneda. Otro día que... Acá en la avenida, por 90 mangos, hermosos. Otro día que se hace el amor. Con hijos no tanto, pero sin hijos es el feriado. ¿Sí? El feriado. No, yo no tengo feriados así. Claro. Otro ahora día, nosotros venimos pero... a la otro día que se hace el amor es el día del amigo. Pero ella diciendo que sale con las amigas, se va con uno y el otro con otro. ¿De verdad, cabo? Digámosla. Digámosla un solo día. ¿De verdad, cabo? Es verdad. Andá a ver si encontré lugar en un telo el día del amigo. Andá. Bueno, bueno. No, andá. Bueno, el 20 andá. De julio voy. Pará, ¿qué crees que vas ahora? No, andá. Pero hay amigos con beneficios también, Eduardo. ¿Eh? Hay amigos que tienen sexo. No, claro. Está bien. Claro, van al boliche, controlan, se emborrachan y se dejan llevar por los bajos de internet. La última vez de Diego también fue el domingo, según escuché. Domingo, sí. No, yo no volví a hacer televisión, nada. He esperado, a ver cómo vino, ¿eh? Sí. Bueno. Vino, pero... No. La última tuya, crack. Lo venía pensando. Quedaste regalado si para no contar. Si lo pensás, hermano, una semana. No. Ay, chicos, fue el miércoles. Un tema así íntimo. Ay, chicos. Miércoles, Santiago. ¿Pero a qué hora? Venís bien. A la noche. Tranquila que ya te preguntamos, Juli. No tenía. Mírame la cara. No tenía teatro y Dalia tampoco. Dalia hasta los jueves, yo viernes y sábado. Viene noche difícil. Son milagros que suceden. Claro. ¿Fue uno de los bienes perdón, chitos? Porque la vuelta del teatro es otro momento, ¿eh? También. También. Si el otro está despierto, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? A esta hora, dale. Se va. Genial. Sí. Bien hecho, ¿fue de los mejorcitos? Lo sentí, eso es lo más importante. Como diría Andy, lo sentí. Qué lindo que lo estás sintiendo. Ajá. Después de sí. tantos años. Está muy citado, Andy. ¿Y vos, en todos los programas. ¿Cuándo fue yo la bien, última? Por suerte. La última. No te voy a contar. Pero tengo a mi suegra en casa. Ya, le mandamos un beso. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo dura suegra en casa? Pues está clarísimo que fue el de la despedida. Claro. No, no, en casa, Luis, no. Si la suegra cae de sorpresa, también. No. ¿Hace cuántos días? A eso le sumamos uno. Coloradísimo. No. Julieta, poquitos días. ¿Y cuándo llegan? Porque yo tenía a veces familia de Paraná que venía a casa. Y no se les puede preguntar, che, ¿cuándo se van? Porque queda mal. Pero no, ya, no sabes cuándo se van. No, pero si agarrás el almanaque. ¿Cuándo van a estar? ¿Qué van a hacer? Agarrás el almanaque como para ver a qué día queda y a qué hora lo puedo llevar. Claro, ahí preguntás. No, claro. Pero chicos, por favor, es una alegría tener a mi suegra en casa. Eso no tengo la menor cuando duda. Ella, sí. Cuando ella me da. Acoge cuando yo voy a Bariloche y claro. Me espera con todas las cosas. ¿Y cuál suegra en casa? ¿Pero cocina la suegra o cocinamos? Cocina la suegra, cocino yo, cocinamos todos. Es un toma y daca. El mejor plato de tu suegra. ¿Cómo? ¿Mejor plato de tu suegra cuál es? Una carne que hace a la cacerola con ciruelas, papitas, gracias. Ciruelas, papitas, qué sí, bien. Como una cosa media guisada. Es buena. Yo los recomiendo. Es buena. Sí. Bueno, y en el bar de Metro, aquí estamos en la transición. Sí. Parados, estamos todos de pie. Viste otra vez. Menos cabo, con una. Tomando una cerveza. Ya está, es fin de semana. Vamos a la cancha el domingo, es temprano. Pero es de visitante. Ah, no sabía que era en Santa Fe. Ah, entonces no va. Pero, no la veo. Y no, tenés tele. La verdad que no. ¿Y vos? Es visitante, no podemos ir. Pero lo vamos a ver con. Mucho sufrimiento, Matías. ¿Diego, vas? Yo quisiera ir, la verdad. ¿A puertas cerradas? Pero no se puede. Boca 600 efectivos policiales van a estar en un cotejo que se está jugando a puertas cerradas sin público. ¿Cabito, vas? No voy. ¿Por colectora no voy? No, ¿contra quién juega San Loré? No sabe. En este momento no. Juega el domingo a las 20 contra... No te lo puedo decir. Y Juli sigue sin ir a ver arriba. No, es verdad. Voy a ser yo quien te lleve un día a la cancha. ¿Sabes que no me gusta? Te digo posta, que no me gusta el momento de después, ese tercer tiempo que hay que quedarse. Fatal. Sí, eso está malo. ¿Contaste lo que te ofrecieron? No, se lo conté. Contale. Con los nuevos jugadores a Lorenzo. Debería conseguir. Ahora que me acordé. ¿El Luis va? Sí, pero no mucho. No te quieres llevar. No se muere de ganas de llevarme a la cancha. Me ofrecieron hacer monólogos en los terceros tiempos, ahí cuando el local tiene que esperar. Subieron muy buena idea, me parece. Muy buena idea. Sí, pero no buenísimo. No lo dependés 100% del partido. Sí. Ganaste 4-0. Me lo ofrecieron. Imagínate en Chacarita. No, no, me lo ofrecieron solo en un club que no voy a decir. Porque me pidieron que no lo diga. No, no, no, si en Atlanta no tenemos que quedar a esperar a nadie. Si no hay visitante. En la A. Imagínate ese equipo empata o pierde, por ejemplo. No, no, no. Horrible. No, en la Bombonera morís, por ejemplo. Subo, mirá qué peticito que soy, subo un escenario a decir, no saben lo que una vez me hizo mi mujer. No, no es, no es lugar, no es lugar. Igual, para mí sí tiene que haber un entretenimiento para el público en ese momento. Sí, eso sí. La verdad que sí, sí, es media hora 40. No, pantalla gigante, goles viejos del equipo. Sí, exacto, los goles del equipo. Sí. Eso está perfecto. La es un planazo, se ve muy bien la pantalla gigante. No, y de noche, pero en River, no la van a cambiar, pero... es un 42 pulgadas, creo. Sí, sí, sí, sí. Popular, lo que pasa es que la comparación, no nada, la comparación es cruel. Porque termina River ahora y te ponen Alonso, Francesco, Lizalas. Pero está bien, pero yo ahora ponele que estoy en una platea que se ven los monitores, que están, no están muy cerca, pero sí se ven. 6, 7, 8 sin volumen tenés. Es letal, entiendo. 40 minutos. Que no lo mirás porque no, no lo tenés al lado, pero cuando torcés la vista, no está bueno en la cancha, poneme goles. Claro. Ay, Matu, Matu. Pueden ser goles de gobierno. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Vayan, vayan, sí, nos vamos. Cantemos. Me quedo sin voz. No, me tengo que ir volando, me tengo que ir volando. Ay, a ver, ¿cómo haces? Mirá. ¡Vuela, Matías! Abre los ojos, Juan, así te grande. Uy, me compré. Vale. A todos, muchas gracias, Juan. Buen viaje. Basta, se termina. Nunca les agradecimos, pero les queremos agradecer que se queden, que la canten. Nada que agradecer, es un placer, se vi. Que pongan la actitud que ponen. Pasen por ahí, es como cada día vos veis. Le piden tocar la canción que tocan siempre, que no me acuerdo. Presente, sí, presente, el presente y nada más. Ellos la tocan con la misma gana como el muy primer bien día. De esa misma manera. Gracias, Cabo. Así es, así es. Buen fin del... Lo mismo para usted. Te pido, Cabo, si puedes bajar ese micrófono. Que parece un dinosaurio. Pero más para acá. Ponelo, por favor. Necesito eso. Sí, estoy un poco chiflado con esas cosas. No, bueno. Es imposible. Sí. La alegría de estar en la radio una vez más para hacer Metro y Medio. Hoy es 17 de mayo de 2013. Sí. Se va Leandro Aspis de vacaciones este fin de semana. ¿Y Juan se va? Sí, se va con su novio, con Juan Ferrari, se van los dos. Qué bueno que se hayan abierto. Seguro, seguro. No hace falta que se casen, pero ya lo pueden hacer si quieren. Vean, eso queda a conciencia de ellos, pero la verdad. Porque no es que tienen habitaciones separadas en los hostels. Y pero si son una pareja, ¿por qué van a ir separados? Así que me gusta mucho los dos barbudos ahí acostados. Bien peludos los dos. Bien peludos. Sí, bien. De que, irresponsables, igual que abandonan sus programas, ¿no? Un poco irresponsables, sí. Para mí, yo soy la radio. No los dejo. Y no. Porque es como el presidente y el vicepresidente, no pueden viajar juntos. Y son los dos coordinadores de aire que se van al mismo momento, no. Es un. Es sospechoso. Es sospechoso. No, sospechoso nada, no, son novios. Son novios. Se enamoraron y punto. Hola, Cebu. ¿Cómo estás, Julietita? Vení. Muy bien. Un abrazo para acá. Un abrazo, gracias por el mejor de Maicena. Por favor. Ya es pasado. En un el mío es futuro. El tuyo es futuro. Quiero creer que es futuro. Sí. Bien. Bueno, se murió Videla. Se murió Videla. Esto genera... No pasa inadvertido. No, por supuesto que no, porque lamentablemente es una persona muy importante para la historia argentina. Sí. Fue el primer presidente de la peor dictadura que tuvimos en el año 76. Uh-huh. Represor, dictador, asesino, murió preso, por suerte murió preso. Nunca se arrepintió de nada. De nada, jamás, se lleva un montón de secretos. Y obviamente esto revuelve un montón de cosas. Hoy tuve un intercambio así, tuitero, que nunca tengo, pero hoy tuve con Gustavo Noriega, mi amigo Noriega, periodista, con el que a veces no estoy de acuerdo, pero es mi amigo igual, porque se puede tener amigos con los que no pensás. ¿Se puede? Sí, al final se puede. Pero yo sé de muchos que no. No, pero se puede. Ah. Entonces él medio que se quejaba, decía, hoy todos hablando de Videla, y sí. A mí me parece que, y sí. Y no había que buscar algo muy... creativo, o cómico, o cool, para decir. Sí. Listo, a cada uno le genera distintas cosas. Para mí hubo un patrón que nos unió a todos, que es, se murió una persona muy despreciable. Sí. Y se fue. No llega a alegrarme a mí, no me alegra la muerte de nadie. No, esos festejos y demás, no, eso es otra cosa lo que es otra cosa, sí. No olvidar, memoria, sanarnos también como sociedad. Tampoco el tirar fuegos artificiales, pues se muera cualquier persona. No, porque la verdad me parece que es un odio que no tenemos nosotros, creo que no. No. Y sobre todo es un ejemplo que siempre nos dieron desde las agrupaciones de derechos humanos. Claro. Que jamás se buscaron venganza, ni mano dura, ni penas de muerte, ni nada por el contrario, entonces... Que se pudra en la cárcel era y se pudrió. Se pudrió en la cárcel, se murió, lamentablemente se lleva, como decíamos, un montón de secretos, nunca reconoció nada, nunca se arrepintió, y se fue. Y se fue, y tendrá que... La incógnita de la muerte, pasará. ¿Qué pasará ahora? ¿Hoy hablas con Dios? Hoy hablamos con Dios a las 8 de la noche, por supuesto. Preguntale qué va a ser. Hoy viene Dalmita Maradona, la gran Dalma Maradona, viene a charlar con nosotros en la última hora. ¿Dirá las preguntas de rigor de face to face? Y yo quiero hacerle las gran preguntas maradoneas, porque hoy es viernes de Google, sí, además. Google. Sí, entre otras cosas. Vamos a ver fútbol, ¿no? Y la verdad están jugando el Atlético con el Real, pero si querés te cambio de canal. Sí. ¿Querés que te cambie? Te cambio. Te cambio. Recién vi que entraba el Cata Díaz. El Cata Díaz. ¿En qué momento le ponen Cata a un señor? Se llama Daniel Alberto, no sé por qué. Me gustaría que se llamase Catalino. Pero no se llama Cata. No sé si hay catalinos. Con esto abrimos la puertita. Sí. Yo tengo un tío, tengo un vecino, tengo un abuelo. Y bueno, pero esas puertitas bien abiertas que están muchas veces. Muy bien abiertas. Muy bien abiertas. Bien, y arranca el fin de semana una vez más. Sí, tenés teatro hoy y mañana. Hoy tengo función en el Maipo, mañana también. Lo encaro con alegría. Hoy voy descansado, es algo que disfruto. Bien. Hoy no tuve que trabajar en el día, por lo tanto tomé el día para mí, para mis hijos un poco y para mí otro. Muy bien. Me dormí una siesta de una hora. Y acá estoy. Lo mismo que fuiste al cumpleaños de Iván Noble. Ahí una tenés, hora. Una hora. Sí, una hora. Teóricamente Iván Noble iba a venir a verme hoy, pero siempre amenaza y después nunca viene. Y porque decís este fin de semana, no, el otro, y bueno. Y así cuando pasa, querés acordar. Y así pasa la vida. ¿Qué dijo Alain Delon? ¿Qué dijo Alain Delon? Un día me desperté y era viejo. Tenés razón. Esa frase es tremenda. Ajá. Frase es tremenda. Un día me desperté, o un día me levanté. Un día me desperté y era viejo. Dijo Alain Delon, un tipo churro que sabía gustarle a las madres. Alguien que dudaba de su sexualidad en esa época donde también era. Que era el tiempo tabú. Lo trató bastante bien, ¿no? El muy paso bien. Del tiempo. Y sin cirugías por ahí. Sí, igual vos decís eso. Él tiene otras exigencias. Él, como buen mozo, como churro, como fachero. Tiene más laburo. Sí, no, y además dice, pasó el tiempo, y él se ve perjudicado por el paso del tiempo. Para nosotros, los feos, decimos, mirá vos cómo está este tipo. Pero él quiere ser Alain Delon lindo toda la vida, ¿entendés? Él quiere ser aquel. Claro, todos queremos ser aquel. Todos queremos ser aquel. ¿Qué bolso grandote te trajiste hoy? Porque tuve unas fotios. Ah. Entonces esa tenía que llevar unas ropas y... Ah, estaba mi mujer también. No, no la vi, yo estaba sola acá. ¿Me mintió entonces? Perdón. No, seguro que estaba y yo no nos vimos. No. Seguro que no nos estaría en otro camarín. Yo no la crucé, pero debe estar ahí ahora, seguro. Vos te pondrías de mi lado. Obvio. Lo primero que yo la vi con tres fotógrafos revolcada. Pero era una... Pero estaba pensando en vos, te digo. Una producción de fotos de unas cosas de... ¿De qué? ¿Empieza con T? Sí. Pero no estaba, de verdad no estaba. ¿A qué hora te fuiste vos? No quiero ser botón. ¿A qué hora te fuiste? No te voy a decir. Sí, decime. ¿A qué hora me fui? ¿A qué hora te fuiste de ese lugar? Fui a las 14 horas. Ah, no, está bien, porque ella iba a otra hora. Ella iba como a las 4 y media, 5. Perfecto, listo. Quédate tranquilo, tu familia está en orden. Listo. Mi familia está en orden, creo que sí. Bien. Igual también te puede decir, te mintió y después te dice, te fui a comprar un regalo, tonto, ya está. No. Porque coincidan horarios. Ajá. Están lineales. Si quiere me puede comprar un regalo en cualquier momento. No y hace lo falta otro que también. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, sí, tranquilo. Sí. Importante no averiguar. Bien, igual en la pareja siempre sabes dónde está el otro, ¿no? En esta época sí. ¿Sabes dónde está tu marido ahora? Sí. Ajá. Creo que sí. Si no está ahí, está allá, pero. Ajá. No lo llamé. Eso crees vos. Sí. Estas son las 3 horas libres para él. Esto y lo fijas. Sabes. Y fijas. Es como si se estuviera bañando a alguien que sabes que no va a estar claro. Ahí por la zona mediana. Él los mejores planes los arregla para esta hora. Totalmente. No estar con otra mina, ¿eh? No, sino mejor. Él. Sí. Amigos, comida. No me va a llamar, claro. No me va a preguntar nada. Genial para el 6 a 9. Es espectacular. Sí. Muy bien. Bueno, le agradezco a Natalia Scali de Olé que me hizo una nota. Hoy salió en contratapa. Mirá. ¿De qué te estás agarrando? No, de nada. Hago músculos y bueno, y salí la foto bastante patética. En la cultura del panelista todos opinan de todo, digo. Muy comprometido. Qué profundo que soy. Qué inteligente que estoy últimamente. Agarrate alguna frase comisada. Sí. Bien, y después me pregunta sobre... Esta nota me la hizo mientras jugaban Estudiantes Almagro. Yo estaba pendiente, necesitábamos que gane Almagro en ese momento. Uh-huh. Era otro momento. Sí. Yo sufría y miraba el partido. Y decía que si tuviera un programa deportivo, defendería a Funes Mori. Uh-huh. Que todos lo critican. Muy bien estuviste. Muy, mucho siempre huevo, ¿no? Para decir siempre eso. Con los más criticados y los más débiles. Después me dicen, ¿pensás volver a tus orígenes? Porque yo empecé haciendo un programa de Atlanta. Sí. Y le digo, con Cayetano siempre tuvimos la fantasía de hacer un programa de Atlanta. Uh-huh. Cuando subamos a primera, él relatando y yo comentando. Y se pusieron como cuando subamos a primera, como diciendo... No lo hacemos nunca. Digo, igual Cayeta ahora ya cumplió todas las fantasías. Pero, ¿y qué? ¿Te llamó? ¿Te dijo algo por ese comentario? No, nada, tal vez se nos cuesta tan sencillo. Por ahí ni está pensando en vos. Sí, ni me da bola, Cayetano. Ya está. Ya no sos igual. Un poco lo perdiste. Ya no sos igual, sí. Sí. Bueno. ¿Qué más la vida? La vida bien. Tenemos hoy también el resumen del fin de semana con la risa. Sí. La risa del miércoles fue, ¿no? Sí, la fue risa el miércoles. Del día miércoles. El miércoles hicimos Familias Raras. Sí. Y salió una risa... Espectacular. Escandalosa. Cómo me gustaría escucharla ahora. Bien, hoy la vamos a escuchar. ¿Querés escucharla ahora? La escuchamos ahora. Sí. No, la escuchamos en un rato. Está bien, no la escuchamos en un rato. No le vamos a descuajeringar todo. Bien. Pero es... Viste que hay días que tenés un objetivo, que tenés una meta, que querés llegar a un lugar. Peinate esta cesta que me pone nervioso. Dale. Hoy tengo ganas de llegar ahí. ¿Me explico? Sí, yo también. Tengo ganas de que llegue yo ese también. Momento. Quiero escuchar eso con quiero los escuchar eso. Auriculares. Sí, lo más probable sí. Es que nos decepcionemos. Nos sí, decepcionemos. Que digamos, ay, cómo gritábamos. Sí, no era tanto. No era tanto, pero en nuestra memoria quedó como un gran momento de risa-llanto. Ajá, sí, tapándonos yo la cara. La cabeza toda roja, tenía sí. Con todas venas así. Ajá. Espectacularmente tentado. Ajá. Yo te vi llorar. ¿Vos me viste te llorar? Vi llorar. ¿Viste? Pero llorar, la risa y el llanto se tocan muchas se veces. Se tocan. Vos te empezás a reír mucho. Ajá. Y empezás... Pero vos llorabas con cara de tristeza, ¿eh? ¿En serio? Yo en un momento dije, uy, estás llorando. No. La otra vez pasó algo al aire también. Sí. Que la vi a Julieta, que dije, uy, dije algo que se puso a llorar, no sé qué. Viste que las minas son raras. Sí. Que a veces se ponen a llorar por cualquier cosa. Cuando dije, me río mucho parece que estoy llorando. Sí, dije, está llorando esta chica. Está claro. Llorando. Sí. No, me estaba riendo. Se estaba riendo. Y conteniendo la risa, porque bien. No podía blanquear de qué. A Cata Díaz le dicen Cata porque es catamarqueño, por eso. Ah, ok. Bien. Quería decir otra cosa. ¿Qué? También. Me gustaría hablar con gente que haya llorado, pero no vale. Se murió tal. Nadie. No vale. Me enteré que tal está por tocar el arpa. No, bastante claro, afinado. No vale tragedia. No. Yo sé que Andy nos diría insensible, frío, sí, que no la sienten, no, no se conecta, todo es verdad, todo eso es verdad. Sí. Somos frívolos, lo que sí, quieran. No queremos sacarle la ficha a nadie. No queremos reír. Nada. Somos tibios, no queremos reír, Andy. Entonces, queremos gente que nos hable de llantos, sí, de lágrimas. ¿Qué, lloraste qué vale? O de risa, sí, o lloraste. ¿Vale emoción cursi? Eso sí vale. ¿Vale nació mi hijito? No. Bien, la, es emoción. Me gusta que, no, los, vamos, que seamos vamos a ser frívolos, frívolos. Que no seamos carentes. Sí. Sí. Emoción cursi. Vale, me saqué un 6 en sociales y sí, lo vale, necesitaba. Vale. Sí. Vale. No vale hijo, no vale enfermedad, no vale muerto. No vale golpe bajo. Golpe bajo no. Golpe bajo no. No. Vale. Yo me puse a llorar con Sabatini, que ayer cumplió años. Sí. Cuando Fantino hacía el programa de llorar. Sí. Que tiene que volver ese programa, lo hacían en ESPN. Sí. Que venía un invitado por el programa y era un llanto todo el programa. Espectacular. Le mostraban videos de los amigos, los familiares, sí, le, cuando era chico. Entonces, dame eso. Dame eso. Dame eso, ¿puede ser? Sí, te lo doy. 4017267, queremos gente que haya llorado por última vez, que nos diga por qué lloró. No vale golpe bajo. No vale, no golpe, vale golpe bajo. Al golpe bajo se le corta, o sea, va a llorar de nuevo. Dice, por acá, Pato, hay un tal Luis de Villa Crespo que impulsa un movimiento para que Metro y Medio dure una hora más. No conozco ningún Luis de Villa Crespo. Conozco un Luis de... Que vive ahí, claro, que vive. Dice, lloré con el gol de Palermo a Grecia. ¿Vale lágrimas por el fútbol? Sí, sí, vale, sí, vale, vale. Uno solo. No, y después no, me llama no, uno. No, cuando no, Battaglia eludió a uno, eludió al otro, me pongo yo loca. ¿Dónde decís Battaglia? No sé. El galpón de la memoria de Jirafa. A ver, en el 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? José. José, ¿cómo estás, José? Bien. Bueno, y, pará, ¿de qué barrio sos? De San José, que queda entre Temperley y Adrogué. Muy bien. ¿Listo? ¿Lo viste a López Murphy alguna vez? ¿Por el barrio? ¿Vivo? No. No sos, no de San José. De ¿por qué? ¿Es acá? ¿No sabía? ¿Pasaste por el viaducto de Temperley alguna vez? Sí. ¿Sos? Sos de Adrogué. Muy bien. Adelante, José. Bueno, una vez en la clase de literatura estábamos con una compañera, teníamos que leer para todo el curso una parte de un libro, ¿viste? Uh-huh. Y era tipo yo, era el hombre y ella era mujer. Sí, sí. Era tipo, bueno, ahora voy a dominarte toda la noche. Ahora voy a... Era todo sexual la parte, ¿viste? Y yo no aguantaba la risa y cada vez era más y no podía leer. Y todo el tiempo estaba como... Bueno, ahora yo voy a estar con vos y te voy a amar, todo eso, todo el tiempo. Era todo muy sexual, no me acuerdo de qué era así, pero era muy sexual todo. Y yo no aguantaba la risa y empecé a llorar. Y después quería seguir leyendo y me decía, no, tenés que leer vos. Y yo dije, no, creo que lea a otra persona porque no puedo, ¿viste? Y después mi compañera se empezó a reír y llorábamos los dos. Y todo el mundo se reía y no podíamos seguir leyendo porque, o sea, no llorábamos. Sí, no estuvo tan bueno igual, José, gracias, Bueno, está bien. Pero estuvo en bien. En el momento por ahí, ¿y, sí. ¿Y pasó algo con esa compañera? ¿Cómo? ¿Pasó algo con esa compañera? Casi. ¡Ah, ya! ¿Qué será casi, no? Pero, ¿por qué casi no llegó a concretarse? Porque pasa que después nos cambiaron de grupo y, bueno, todo lo que remaste... Pero contacto, pero... No. Bueno. Pero ese momento fue como que, yo me acuerdo de eso, que me reí mucho, pero bueno, si no fue divertido, bueno, está bien. Oh, el abrazo, fue muy divertido. Te quiero igual. Está bien, el abrazo, bien. José. Está buenísimo. Gracias. Oh. Hasta luego. Lo maltratamos y él nos responde así. Sí. Con... tibieza. Con tibieza. Hablamos de lágrimas, pero no de golpes bajos, no de enfermedades, no de nacimientos de hijos, no de muertes. No. Sino hablamos de... Me emocioné en medio por una boludez y medio por... Puedo decir, por un partido de fútbol un montón de gente lo puede ver como una boludez. ¿Entendés? Sí. Medio, no está bien llorar por eso y vos lloraste por eso. Sí. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Normal. ¿Quién habla? Maximiliano. ¿Cómo está, Maxi? Bien, todo bien. ¿Ustedes bien? ¿De qué barrio sos? De Parque Patricio. De Parque Patricio. Maxi, ¿fuiste a la cancha de Huracán alguna vez? Sí, fui una vez. ¿Sos de Parque Patricio? ¿Lo viste a Campi por las calles de Parque Patricio? Sí. ¿Sos de Parque Patricio? Maxi, ¿alguna vez estuviste ahí por la zona? ¿Viste que hay todos lugares de fletes y cosas así? Sí, estaba vivido por ahí. Sos de Parque Patricios. Adelante. ¿Viajaste en la línea H, Maxi? Sí, sí, el día que se inauguró. Sos de Parque Patricios. Muy bien, Maxi, muy bien. Adelante. Lloré el día que Palermo metió el gol de cabeza de mitad de cancha. ¿Contra Independiente, no? Contra Vélez. Contra Vélez, que rechazó el arquero y cabeceó Palermo. Sí. Ese día me largué a llorar como un salame. Chira. ¿Y estabas en la en la cancha? Estaba en la platea. Mirá vos, ¿qué decís? En la platea y perdón. Empecé a llorar, me abracé con un señor que tenía 90 años, me abracé con una nena de 5. Abracé a todo el mundo llorando con un moco, todo, parecía una cuarentona. Maxi, no entiendo, cuarentona, más respeto. Segundo, ¿cómo llega una pelota de mitad de cancha al arco? Por eso yo... No, pará. Rechaza, el arquero era Montoya, el de Vélez. Sí. Rechaza a Montoya con todo. Y le da la cabeza a Palermo, y Palermo pone la cabeza. Sí. Imagínate qué fuerte cabecea y qué fuerte venía la pelota que llegó. No es que llegó por el aire. No, no entiendo. Sí, bueno, ahora te lo busco en YouTube. El arquero tira como sacando la pelota. El arquero rechazó. Saque de meta. El arquero rechazó. Sí. La pelota fue a la cabeza de Palermo y Palermo puso la cabeza. Pero de mitad de cancha no llega. Ahora te lo muestro en YouTube. Si llega, haces el programa desnuda. Ya está. Dale. Me cansé. Me cansé de este maltrato. No llega igual. No al desnudo y no llega. No hay manera. Dale. Después la tocó otro. Bueno. Si llega, ¿qué haces? ¿Le haces tres tortas para mi cumpleaños? ¿Si llega? No. Ya sé que llega. Bueno. Pero no puede ser. Bueno, Maxi. Bueno, muchachos, muchas gracias por el llamado. Muy bueno. No, si llamaste vos. Bien. Es más, pongo en YouTube. Un abrazo, Maxi. Gol de Palermo. La tercera opción de cabeza de mitad de cancha. A ver, pará. Vamos Mirá, a verlo. Dice, gol de Palermo a Perú. A Grecia... No puede ser. El gol de Palermo a Perú lo vi con Schultz en la cancha, en River. ¿Qué vas a hacer? En la mitad de la lluvia. Te ofrece Google, no, vas a contestar. Pará. El gol de Palermo a Grecia. Perdón, mientras andás parando. Pará, déjame contar. Hay poco tiempo, somos finitos. Hay un montón de tiempo. El gol de Palermo a Grecia lo vimos en mi casa. Sí. Todos los varones de metro y medio. Mm. Tirados en el piso. ¿Se acuerdan, no, compañeros? Todos. Araduc no vino, porque no estaba todavía. No habías nacido ahora. Nos tiramos todos en el piso a gritar el gol de Palermo. Y ahora te voy a mostrar el gol de Palermo. De mitad de cancha. De para cabeza no de mitad de cancha. Dice, si llega, ¿qué hacemos? Están generalizando, están redondeando para arriba. A ver. Mirá. Justo se cortó. Pará. Eso es un círculo central. Pará un poco, pará. Ahora va a rechazar el arquero de Vélez. Va a rechazar el arquero. Mirá. Rechaza bastante. Montoya. ¿Ves? Ah, pará, no, me estás robando. El arquero está bastante más lejos del arco. ¿Y qué tiene que ver? Y Palermo está mucho más adelante de la mitad. Está en la media luna de mitad de cancha. Bueno. De nuevo, ponelo. Uy, por favor, che. No, está redondeando. Ahora te lo van a repetir. Mirá, ves de acá, cabecea. Ahí te lo relata Víctor. Ahí rechaza Montoya, mirá. Rechaza. Ahí está, mitad de cancha. Es lejos, es lejos. Qué fuerza, no le debe doler la gente. Pero esto te tiene que demostrar un poco de humildad, Julieta. ¿Con los ojos cerrados o abiertos, cabecea? Abierto. Un buen jugador cabecea con los ojos abiertos. Oh, no se te salta la retina, nada. Un buen jugador cabecea con los ojos abiertos y se terminó. ¿Qué dicen los neurólogos y los oftalmólogos de esos rechazos nada, de cabeza? Son fanáticos del fútbol y dicen cabecea con los ojos abiertos. Y yo después te coso. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, Sebastián. A una mujer quería escuchar. Ahí una... tenés. Porque es más sensible, porque... Hola, tesorito. ¿Cómo te llamás? Natalia de Escobar. ¿Sos de Escobar? Sí, soy de Escobar. ¿Conocés el country Campo Chico? No. No sos de Escobar. ¿Qué frase había puesto Pati? Pará. ¿Qué frase había puesto Pati cuando llegabas a Escobar? Hostil a la droga. ¿Conocés Escobar? Conocés Escobar. Muy bien. Adelante tus lágrimas. Tiene mezcla de gordo con chorizo. A ver. El miércoles fui a la peluquería, no me gustó cómo me quedó y llegué a casa y a mi marido le dije que no me gustaba y lloré. ¡Oh, pobre tu marido! ¿Cuántos años tenés, Natalia? 37. ¡No, la puta que los parió! ¡Cómo te quiero! ¡37! ¿Te pusiste a llorar porque no sabés cómo te queda el... No, sí. Sebastián, pará, Juli me va a entender. Sí. Yo le dije al peluquero... Quiero corte desmechadito por los hombros. Sí. Soy Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Pero si ya tenés marido, ¿qué te importa? ¿Cómo se llama esta chica? Natalia. Natalia, yo le pedí al peluquero el flequillo de Araceli y me dejó como el mono Burgos. Y no es un chiste. Me dejó así. Y lloré. Y vayan a lo de Julio Pan, hagan eso. Bueno. Ahora voy a la peluquería que me arregle este desastre. Nati, ¿tenés hijos? Sí, señor. Tengo dos. Enzo, de 6 años, que cumple 7 en junio, y Vicky, de 2. Pará, ¿y cómo los ves a tus hijos a la cara? Yo, si mi vieja se pone a llorar porque no le gusta cómo le quedó el peinado, me preocupo. Vicky tenía, que tiene 2 años, me miraba y dice, ya pasa, mamá, ya pasa. Divina. Pobre, sí. A Vicky le pusiste por Francesco, Lee. Claro. Sí, divina. Un beso. Beso. A ti. Te quiero. Chao. Y sí, vos pedís. Llanto. No, perfecto. No, golpe bajo y después decir, loco, no, lo podemos cuestionar. ¿Por qué no se puede cuestionar? Podemos. ¿Para vos qué es más importante, llorar por el gol de Palermo o llorar por el peinado? Por el peinado. No entendés nada. Bueno, no por el peinado, nada. Pero te lo digo. No entendés nada de la vida. Por el peinado. Nada de la vida entendés. Angustia, sentís una cosa acá. Una gran decepción estoy sintiendo. Crezca. Gran decepción siento decepción. En este momento. Te sigo queriendo. Yo también. Pero no te respeto tanto. Yo nunca te respeté. Bueno, porque yo prefiero que me quieras y que no me respete. No tiene nada que ver, dale. 40107267. Bueno. Tiene 39 años. ¿Y qué tiene? 39, ¿y? Nada. El jueves. ¿Y? Y vos vas a cumplir 32, el 5 de marzo. Llorar, y podés llorar porque mete un chabón, un gol que no es ni de tu equipo, más que porque... Pero porque lo hizo la selección. Somos todos argentinos. ¿La selección? No, el de cabeza no, te hablo el de Grecia. Ah, no, yo hablo el de la cabeza. Ay, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, tranquilo. Lucas, bueno. ¿Escuchaste la canción de Rafael Acarrá? ¿Qué te ha sucedido, Lucas? Lucas. No, me parece que soy muy joven para esa canción. ¿Cuánto no te llamas, tenés? Lucas. 21. No sos tan joven. ¿En qué barrio estás, Lucas? En San Martín. En San Martín. Sos de San Martín. A ver, vamos a ver. ¿Vivís cerca de la plaza? Vivo cerca de la plaza. ¿Sos de San Martín? ¿Fuiste a la cancha de Chacarita? No. No sos de San Martín. ¿Alguna vez fuiste al bingo de San Martín? Sí. Sos de San Martín. ¿De qué equipo sos? De Independiente. Bueno. ¿Fuiste a bailar Azul Train? Millones de veces. Sos de San Martín. Es historia. Lucas, ¿por qué lloraste? Hace no demasiado lloramos de la risa en el trabajo. Estábamos teniendo una reunión, en una sala con los vidrios transparentes, y ya como era hora de irnos, y nosotros tenemos un compañero que, bueno, pobre tiene un tic que siempre hace que sí con la cabeza. No te ríes. Bueno, ya me hace reír. El muchacho este se acercó al vidrio para saludarnos, y bueno, obviamente hizo que sí con el tic y le pegó un cabezazo al vidrio. Lloramos mucho todos. ¿Y él, la verdad que se dio vuelta y se fue. Como que nosotros tratamos de contenernos un poco. Claro. Pero, dice, después yo lloré por lo menos 15 minutos y el resto en realidad lloraba de mi risa. Pobre sí. ¿Cómo te reís? No, me tenían que hacer reír, no me va a salir. Lucas, ¿de qué trabajas? En una empresa de sistemas. ¿Y sos feliz? Sí, yo creo que sí. ¿Pensás que tu sueldo es justo o que deberías ganar más? O menos. Claro, me parece que tengo que ganar menos. Bien, si sos honesto, si sos coherente, vas a tu jefe y le decís, bájame el sueldo. No soy ni honesto ni coherente. Perfecto. ¿Podés grabar un separador que diga, soy Lucas, no soy coherente ni honesto, debería ganar menos de lo que gano y escucho metro y medio? Bueno, dale. Gracias, adelante. Hola. Soy Lucas, no soy honesto ni coherente y debería ganar bastante menos de lo que gano. Y bueno, escucho metro y medio. Hasta luego, incoherente y deshonesto. Hasta luego. Chao. ¿Quiénes somos nosotros para decir vos no podés escuchar y vos no? Sebastián Weinreich. Y Julieta Pink. Uno más en el 40107267. Hablamos de lágrimas, de llanto, pero no vale golpe bajo. Se me murió tal. No, somos... Nada. No la sentimos. No. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Bien. ¿Cuántos años, Giselle? 29. Bien. ¿De qué barrio sos? De San Miguel. De San Miguel. Vamos de nuevo. ¿Te tomaste alguna vez el tren a Lemos? Sí. Sos de San Miguel. ¿Te tomaste el 740 alguna vez? Sí. Sos de San Miguel. ¿Lo viste a Rico alguna vez? No. No sos de San Miguel. ¿Fuiste a Maccabi? No. No sos de San Miguel. Lo conozco, pero no. Giselle, tus lágrimas. Bueno, la situación era una clase de química en la universidad. Yo compartía con un grupo de estudio de más o menos 8 compañeros. La clase en total tenía 12 alumnos, para que se den una idea. Y no, mis 8 compañeros y yo, era la primera vez que la cursábamos a la materia y los otros 4 eran recursantes. El profesor termina de explicar algo y nos pide que hagamos una actividad, y cuando nos sentamos así tipo en ronda a compartir ideas y a tratar de hacer ejercicio, nos damos cuenta de que ninguno entendíamos nada ni sabíamos cómo empezar a hacer ejercicio. Y a mí me agarró desesperación de que no sabíamos qué hacer y que las personas con las que podría consultar algo no sabían nada tampoco. Y les dije, chicos, tiren ideas porque me voy a poner a llorar. Nadie tiró ninguna idea y me puse a llorar. Eso es tenerla clara, ¿eh? Quiero valorar algo de Julieta Luciana, que solo lloró una vez, cuando nos levantaron el programa en la otra radio. En años, ¿eh? Sí, que yo di todo un discurso emotivo y dije, y ahora va a hablar Julieta. Y fue así. Bueno, Sebastián es un tipo muy bueno. Y fue así. Y yo ahí aproveché, la abracé y ¿sabés qué, no? Y escuchamos esta canción y me hizo llorar esta canción. Que la vamos a escuchar ahora, la canción. Mirá vos. Un beso grande, Giselle. Que estés bien. Discoteca de Sebas espontánea, con un tema solo hoy. ¿Estás sola? Un tema solo, sí. Qué lindo. Hola, Andrelo, ¿cómo estás? Tuyo siempre, Andrelo. Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Metro y Medio. Espero que estén bien. si alguna vez no me vuelven a ver. Discoteca espontánea de un tema. Bienvenido Andrelo a Metro y Medio con todos los músicos de la Bersuit. Todos. En ese momento haciendo tuyo siempre. Oh, ya estamos bien, ¿eh? Ya estamos bien. Para emocionarnos, para divertirnos, para arrancar el Metro y Medio del día de hoy. Sí. Bueno, lo hago vestido ya acá. Cae el sol de la tarde sobre la avenida y yo solo quiero subir el volumen más y más. Autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 sin monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 43 minutos en la República Argentina, 13.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mi amiga tuya siempre se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no pasó ningún año nuevo en la casa de Titi Fernández. Gracias por dedicarme a este programa, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio. Y antes estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Quédese, en momentos seguimos con más Metro y Medio. Descubrí, explora, expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1.

¿Ya sabés cuál es tu próximo proyecto? Este fin de semana vení a Sodimac y con tu tarjeta CMR por compras superiores a 1.500 pesos tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sodimac y CMR. Somos parte de tus proyectos. Somos parte de vos. Promoción válida del 18 al 19 de mayo de 2013. No combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés 3,30% seguro incluido. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon in West in Vernon. Señoras y señores, 7 menos 10 de la tarde, 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos haciendo Metro y Medio con Nacho Sosa en la operación técnica. Que se lució Nacho sorprendiéndonos con Andrés Calamaro en la apertura de este programa. Está el coordinador Leandro Aspis, que se va de vacaciones este fin de semana con Juan Ferrari, su compañero, su amigo, su novio. Yo ya le encargué 4 cubiertas de tractor. Me parece bien. Le doy la plata igual. Me parece bien. Saludamos al conde Alberto Ezequiel Araduc en su día después. Y a la señorita Denise, aquí estamos con Pablo Daniel Fábregas y con Martín Alejandro Reich, desabrigadísimo, desabrigado, desabrigadísimo. Como siempre, no sé de qué se sorprende. Es que, bien. Como siempre no, porque para algo hay 4 estaciones, Martín, vos no puedes estar como siempre. Callao. No, en serio. Ya sé que Juli me quiere y yo la quiero. No quiero, pero que chupe frío con los gemelos. Con esta empresa no vas a poder, Juli, con esto de cambiar mi modo de vestirme, porque soy, no tenés frío, soy sinceramente, no tenés frío. Soy bastante atérmico. No, vino con pantalones, ¿cómo se llaman? Pero no, están arremangados. Están arremangados. Es un pantalón largo, ¿eh? Estoy más cómodo si me lo arremango. Sos raro, ¿no? Sí. Sos raro. Eso sí. Bien, es Martín Reich que ahora nos va a dar los adelantos del fin de semana y nos va a contar del Real y el Athletic. Por supuesto. Que están y rescató una frasecita de Bielsa hoy a la mañana, pero brevísima. Ahora la vamos a escuchar. Pablo Fábregas, si hablamos de seres extraños, porque Pablo parece muy normal para gente, pero nos encontramos acá recién, charlamos un poquito, ¿cómo andás? Le comento un par de cosas del día, noticias. Me dice, hoy estuve en otra. Ah, ¿qué estabas? ¿Estuviste laburando? ¿Qué estuviste haciendo, Pablo? Tapicé una silla. Casi le hice... La que me dijiste que no podías encontrar un tapicero porque era un trabajo demasiado... Sí, señora. Difícil. Sí, señora. Por un lado es admirable. Reconozco que es admirable. Más da bronca. Resulta extrañeza, por otro. Sí. Es una, ¿entendés? Una silla que está llena de costuras. Sí, sí, sí. No, sí. No, igual traje fotos. Saqué una foto con un amigo. No quedó igual, pero quedó útil. Quedó utilizable. ¿Ves? Acá está, Juli, vos vas a saber. Ahora vamos a subir la foto al blog. Qué lindo buzo, Pablito, ¿eh? Gracias, es un suéter. ¿Cuánto tiempo estuviste tapizando las sillas, Pablo? Y arranqué... arranqué hoy a las... Después de dejar a mi hijo en el jardín, así que a las 9 arranqué y terminé de desarmar la segunda, son 3 en total. Desarmé la segunda, me bañé y vine para acá. Totalmente ignorante del mundo. Hoy no sabía nada. La verdad que está muy bien, Pablo, la foto, te felicito. ¿Comiste? La foto, la tapizamos. No, también. Supongo que está bien. No, está muy bien, te sentás y sirve lo resiste, que dice. Resiste. Me senté, estuve sentado, creo que va a durar bastante. Bien, la verdad te felicito, Pablo. Gracias, estoy muy contento. Estas cosas me ponen más contento que otras que deberían ponerme No, más y además contento. Tiene otra cosa, Pablo, tiene muchas salidas laborales, la verdad. ¿Sí? Cuando toda esta mentira se nos caiga, claro, yo no sé para qué lado voy a ir. Es una bolsa de trabajo viviente. Sí, sinceramente no sé. Yo voy a ser camarera, ya lo tengo decidido. Bueno. Está bueno. Sí. No te quiero ofender. Pero hay que ver a qué horas, a qué edad se nos termina esto. Yo tengo un barco. Camarero es in eternum. Me estás cargando, ¿no dije? Camarero masculino, sí. Camarera. Y a veces buscan más chiquilinas, ¿eh? Yo te arreglo mi bar, si querés, Julián. Es horrible lo que me estás diciendo. Es horrible, pero es la vida. Pero que me diga que la carrera de un futbolista tiene un techo. Ahora, de camarera... Tiene un techo. Sí. Tiene un techo. Para mí no tiene un techo. Más que nada es un piso cuando se te cae todo. Eso es lo que tiene la camarera. Para mí, si querés ser camarera, dale ahora, jirafa, que estás buena. Pensé que puedes atender a Gustavo Bermúdez. Ahora, los 13, ¿estamos de acuerdo que Julieta está buena? Buenísima. Sí, está muy bien, Julieta. Chicos, me tiraron la autoestima al piso y ahora quieren hacerme piecito. No, dale ahora a los 31. No, ¿a qué edad querés ser camarera? Pero cuando se termine este chiste, dijiste. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Y así como el jugador después es técnico, ¿la camarera después qué es? No se sabe. ¿Gerente del restaurante? Puede ser. No sé. O tal vez, no te ofendas con esto, tal vez sos moza... ya no es lo mismo que camarera, moza. No. Ayudante de bachero. Perdón, no. Pero para moza tiene que largar ya. Porque también. Moza es como con escalafón. Pero pará, si ella va a un lugar y dice, che, soy Julieta Peng, algún choluro del programa va a ver. Es cierto. Sí. Moza, sí, quiero ser moza, sí, sí. Como ya. Pero en un bar donde van hombres más grandes. Ah, tipo, el del gallego. El de Canal 7, Rompuán, por ejemplo. Sí. Rompuán. Sí. Está bien. Así que te ves ahí, jirafa. Sí, sí, estoy bien. Nadie te va a toquetear, pero te van a avanzar caballerosamente. No y a lo mejor alguna noche te copas y vas. Dale, dale. Listo. Y no sé, Pablo, yo sería tu asistente. Lo que pasa es que no sirve. No me serví. No, le vas a decir, alcanzame una pinza. En las malas, viste que a veces está en las malas, a tu amigo lo metes. Sí, pero no te quiero traer problema. Pero. Salvo que si te voy a hacer trámite, me decís, me llevo anotado que tengo que comprar. El problema, no, está bien, trámite, pero eso es, no, tampoco serviría. Tampoco necesitas tantos trámites, ¿no? No, sí, alguien que sepa mucho que ir a comprar, sí, pero es complicado, ¿eh? Sí, por a eso. A veces no, es... No voy a servir, no vamos a pelear, no, la verdad no te quiero, te estoy generando un compromiso. Me estás generando un compromiso, pero sí. Si te hace falta... Pero Seba, no quiero. Yo te voy a ofrecer, Seba, cuando seas técnico, ser tu dupla técnica, ser tu ayudante. ¿Pero quién me va a contratar de técnico? ¿Qué, su mancuso sería? Él no, sería no, yo lo hablo, cosa. Para mí te da la chapa. ¿Sabes bueno, que bueno. Te voy a dar, ¿sabes que algo que debe ser un... Nadie lo hizo, estoy inventando algo que va a revolucionar a ver. Los servicios escuche. En casa. Sí. Cuando vos vas a laburar, y in situ está el dueño de casa... Sí. Para el laburante es un problema, porque los dueños de casa nos gusta vigilantear. Como entiendo. Para decir, a mí no me vas a cagar vos, plomero. Persecuta. Sí. Te llevo un Sebastián que te habla de fútbol. Uh-huh. Y yo laburo tranquilo. Está bueno. ¿Se no entiende? Un nexo entre esto. Es como la cortina en básquet, que queda enganchado el jugador, sí, un adversario. Entretenedor. Y te cuento chimentos de famosos también. También. Quisiste decir, más no el ejemplo, nunca me había pasado. Claro, entendí por ejemplo, lo que vos quisiste decir. Usaste un ejemplo para eso y no lo entendí. Yo voy con un plomero, decís. Voy con un plomero. Vas con un plomero, ponele. Sí. Vas con alguien que tiene que laburar. Que generalmente el dueño de casa se le queda y me dice, ¿y vos siempre usás caños de esa marca? El plomero tiene ganas de laburar. Si no entendés nada. Te pongo acá un caño de nylon. Ajá. Y es lo mismo. Sí. Entonces Seba te hace de stopper, no sé, ajá, me gusta la palabra. Sí. Bien. Y te dice, ¿de qué cuadro sos? Sí. ¿Sabes? Y se te lo sacó. Ahora, sí. Si es una mujer, la de la casa, le hablo de famosos. ¿Sabes lo de Muy bien. ¿Y sí. por qué crees que las mujeres van a ser cholulas? No le podés hablar ¿quién de ¿quién no es cholulo? Entre hombres todos somos cholulos. Igual, ¿no? Claro. ¿No te interesa hablarle... saber si yo te digo, che, sabías que Marla y tal cosa, por ejemplo? Sí, sí, te va a interesar, ¿no? Sí, me va a interesar. Sí. Bien. Bueno, encontré un laburito. ¿Viste? Encontré algo. Sí. Bien. ¿Y Marto? Martín Reich. Yo sería espía para cualquier club, me gusta. Perfecto. ¿Espía? ¿Un espía, tipo que está remangado? Todo lo van a ver. No, pero es un espía a la vista. Ver entrenamiento de todos los clubes. Me encantaría. Y le decís, entrenan así, lo van a poner a este de 9. Sí, escucho los diálogos, charlo uh-huh. con ellos, le robo un café a Pellegrino. Bien. ¿Estás un escalón por encima de, con tus conocimientos, digo, por encima de la mayoría para saber qué jugador es mejor que otro? No creo, soy muy curioso, me gusta mucho el fútbol, entonces... No lo sé. Pero el fútbol creo que más. Por ahí llevar... tengo datos así como medio fritz que por ahí alguien no puede tener, pero después... todos decimos que somos técnicos acá. No, pero admiro esa gente, viste, que te dice este. Claro. ¿Viste? Ey, es un laburo que gente que sabe. Que dice, hay este que sirve. Saber mucho, ¿no? Para esto. Los grandes maestros jugadores, que la bajan de pecho y dicen, vení pibe, vení vos. No sé, claro, la previa, ya quedaste. Pero también hay anécdotas con grandes jugadores que los rebotaron en algún club. Siempre. Exactamente. Bien. Pronósticos para este fin de semana mientras lo expulsaron a Ronaldo. Sí, oh. Sebastián, está terminándose la Copa del Rey. Alargue mucha emoción, todos los condimentos, todos. Después de 14 años, el colchonero, Juli, el del Cholo Simone con el Jopo. El del Mono Burgos que está para llamar a Nutri, no sé si lo vieron el Mono Burgos. El Gordo Burgos le dicen. El Gordo Burgos le está ganando, arrebatando el trofeo al Real Madrid 2-1. Resultado fantástico para el ajá. Cholo y sumando otro laurel a todos los que tiene. Ganando finales, ¿sí? Le tiraron un proyectil al arquero del Atlético recién. Sí, está el toletor, está todo armado, porque hace 3 minutos... Es como nos copian, ¿eh? Se fue expulsado Ronaldo y ahora está en el piso el arquero y falta muy poquito. ¿Sí? El tema que si hablamos de Europa, me imagino un proyectil en serio, 2 palos verdes. Sí, estamos hablando de serio. Pero qué raro para ellos que pase esto. Bien. Exactamente. Martín, vamos a los pronósticos del fin de semana. ¿Cuál va a ser, a tu criterio, el mejor partido? El partido que no podemos dejar de ver en este fin de semana. Sí, clarísimo. Mañana 18:30, ¿eh? ¿Sí? Horario raro en el José Luis Meisner. En el Doctor José Luis Meisner juegan Quilmes y Newell's. Bien. Dos de los mejores equipos del torneo, de los que juegan lindo. Newell's, ni que hablar, líder de ese torneo. Ajá. que apunta a todos los frentes, y el Quilmes de Felipe, que dijimos. Tiene ahí a Fernando Lizari, el primo de los Milito. Ajá, no sabía. El primo de los Milito, Lizari, de enganche, Chino Caneo, que creo que por dolores musculares y todo no va a arrancar el partido, pero... Un abrazo al Chino, que estuve hablando con él esta semana, con el Chino Caneo. Y se juega mejor todavía, y arriba Cauderucho, y todos los condimentos, todo juega bien Quilmes, así que Quilmes Newell's, para mí va a ser un partidazo. Bien, ¿el peor partido del fin de semana? Y este partido es difícil, que lo vean, porque ya de por sí sin gente. En la Bombonera juegan mañana 20-15, en Alberto J. Armando, Boca y Colón. Bien. Yo creo que casi no, o sea, no va a haber goles. No va a haber goles. Recordando, reeditando el Boca-Colón, acordate de la frase de te espero en La Habana y Segurola. Sí. Maradona Torresani, aquel año 95. Uh-huh. Sí. Hoy viene Dalma, ¿eh? ¿Sí? Viene Dalma después. Tenemos nota con Dalma. Sí. Mira vos. Volví a Diego, así que... recordando Boca-Colón, no va a ser un buen partido. No. Sin gente, poco condimento. No, y Ripoll decía algo que me llamó la atención. Partido sin público, 600 policías. Sí, 700 también pueden ser. Lo van a ver, van a ver el partido, van sentados. Van a ser hinchados. Les pagan para que eran de extras. Sí. No, pero fue un evento, le estaban pagando las horas extras en cheque por el partido. Ojo con las expulsiones, para mí mañana 11M. Por la B Metro juegan Chaca y Villa San Carlos. Ajá. Vamos, picante. Chaca, ¿eh? Villa San Carlos puede ser campeón con Vegetti y compañía. Te voy a sorprender. Atlanta le puede favorecer que gane Chacarita. Sí. No me sorprende eso. Me parece algo más que alimenta eso que vos decís, lo lindo del fútbol. ¿Querés que gane ahora Chacarita? Y a Chacarita le conviene que gane Atlanta. No hay que hacer las cosas por conveniencia. Hay que divertirse. A Chacarita le conviene que gane hay Atlanta. Hay que disfrutar del así proceso. De rara es la vida y el fútbol. En Chaca, Pablito, vos que me preguntabas, vuelve Tomatito Pena. Dale mañana. Ah. Dale mañana. Dale, con el ex todo, fue dale mañana. Que dale mañana. Exactamente. Dale mañana. Tranquilo, Seba. Sí. Vuelve Pena, ¿eh? Así que ojo, Nicola Molina dirige, el hijo de la Molina Grande. Ajá. ¿Qué tiene Pena? ¿Vale? Tomate, 37. 39, ¿no? Anda 36, por ahí. 37, sí. Sí, sí. O sea, como es pelado. Claro, no tiene edad. Tomate Pena. La figura para mi gusto va a ser nuestro amigo Leandro González Pires, que vuelve a la saga central. Ajá. Y llevaría, ¿qué partido llevaría una chica? A tu novia, no una chica, Martín, vale, a tu llevaría novia. Llevaría a mi novia. A Melina, digamos las cosas como son, sí. Melina. El domingo en Avellaneda, un lindo horario, 1:10. Para comerte el chori en la cancha. Sí. Juegan Independiente y el San Juan del Yagi Forestelo. Ah, una final. Un partido. Gracias, Nacho. Un partido lindo para ir con novia o con amigo, con quien quieras. ¿Sí? Mandale un beso, Marto. Mandale un beso. Está hablale. Melina está escuchando, hablale. Dale, dale. Fin de semana. Dale. Sí. Ya está Maccabi, así que no está escuchando, por suerte. Qué rusismo tiene este programa, ¿eh? ¿Qué hace ahora el Maccabi? Y tiene reuniones, labura mucho. En la sede, en la calle Tucumán, no es San Miguel. Tengo que comprar uno. Dale, un asistente ya. Porque Jabal tenemos a Denise. Jabal ya tenemos, dale. Bien. Me gustó nada más una perlita de Bielsa hoy a la mañana en una conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Todavía no se hizo todo público, pero estas deliciosas de Bielsa, ¿viste? Que habla mano a mano con el periodista. Ajá. Bueno, entre otras cosas le dijo... Bielsa, periodista, yo sé que gano una cifra obscena y no es justo. Pero bueno, hoy estoy acá y vos estás ahí y te pido como disculpa. Pero me gustó cómo la sacó de contexto de blanqueando esto, como habla Marcelo. ¿Se pega un carmelazo, Marcelo? Está con el pelo corto ahora, ¿eh? El 30 de junio vence su contrato. Hasta ahora no le ofrecieron renovar, así que se iría, hoy por hoy se iría del Bilbao. Tiene ofertas de Roma, del Inter y de varios lugares. Nicolás nos pide que analicemos canciones de cancha. Mirá vos, me olvidé, hoy no traje ninguna. A ver, para que pienso alguna, mientras Julieta nos comenta algo. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, notables, suaves, esponjosas, medialunas, nos trajeron para merendar. Pueden entrar en cleargentina.com.ar. La canción de hoy dice así. Ajá. Con la música de... Vamos, vamos, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Es de Víctor Heredia, todavía cantamos. Todavía cantamos. Perfecto. Vamos, vamos, equipo. Al nombre del equipo, ¿no? Correcto. Digo, para no... Eres susceptible. Vamos, vamos, equipo. Sí, dos veces. Sí, sí. Hasta que llega. ¿Ya se sabe dónde van? No, vamos como... Alentando. Avancemos. Go. Perfecto. Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. Mentira. Sigo siendo de tal, porque a tal lo quiero. Aunque ganes o pierdas, sí que le tiene que importar. Te explico a lo que va. Sí. Les importa. Hay gente que le reacciona el auto. Claro. Sí. Pero no importa con respecto al sentimiento. Dice, te sigo queriendo aunque ganes o pierdas. Sí. ¿Me explico? Pero es de mago. Casi siempre se canta cuando el equipo viene mal. Cuando el equipo viene perdiendo. Cuando no llegamos al tiempo de las amenazas, es previa a las amenazas. Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Hay varios procesos. Sí. Cada vez es más corto ese tiempo. Entonces, el equipo va perdiendo, aunque ganes o pierdas, no me importa, sigo siendo de tal... O cuando ya todo está perdido. El año pasado, este año, cuando descendimos, o el año pasado. El año pasado. Ya estaba todo perdido, el último partido, vamos. Aunque ganes o pierdas... Ahí. sale como una cosa romántica, heroica. Sí, sí, sí. Pero es raro porque salía, aunque gane eso pierda, vamos a ganar menos derechos de televisión, sí. Va a ser más difícil tener el club abierto, y no los jugadores van a ser más chotos, sí, los campos eso. De los rivales más. Hasta que no entre toda la estrofa. ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! ¡Claro! Bien. Está bien. O sea que, perdón, por lo que vengo viendo. Sí. Digamos, hay como. El jugador se va enterando por lo que le van cantando qué nivel de paciencia está teniendo la hinchada. Sí, en este esta canción es previa a la violencia y post-violencia. Es cuando ya te agredí, te rayé el auto, nada sirvió. Bueno, aunque ganes o pierdas, ya está. Ok, voy a entender. Explico, creo. Ahí está. Sí, el jugador escucha esas cosas, ¿eh? Por eso digo, sí, cuando. Sí, cuando sí. Pero dice. A principio de año empieza a escuchar esto de vamos a dar la vuelta otra vez. Claro, que sí. Es absurdo porque hay equipos que hace 40 años que dan ninguna vuelta. Pero cantan eso, sí. Pero importa, vamos a ver, ahí está como toda alegría. Cuando empiezan a decirle que transpirar, uh-huh. Y aunque ganes o pierdas, ya está todo mal. Ya está todo mal, uh-huh. Sí, perfecto, todo mal. Bueno. Señoras y señores, estamos comunicados con nuestro, iba a decir nutricionista, ¿no? Nuestro diseñador, Hernán Berecheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida, Roger Waters? Muy bien, la verdad muy bien. Acá terminando una semana bastante ardua y esperando ansioso mañana sábado. ¿Por qué? Primero para descansar, después para ver a mi hermano. Mi hermano toca mañana. ¡Ah, oh, pará! Esta semana estuve con Berdi. Sí. El hermano es un rata blanca, Sergio Berdi. Claro, rata blanca. Un histórico. Bien, Berdi. Berdi, yo muy fan de Rata Blanca bueno, cuando era chiquita. Y Sergio dice, mi hermano es diseñador, y lo aplaudo. También. Berdi, yo fui a Adrián Barilari a los 9 años para el Día de la Madre. ¿En serio? Canté Mujer Amante, La Leyenda de Hada y el Mago, y después de tantos aplausos volvimos a cantar Mujer Amante. Y ahí vamos a cantar. Pelo por pelo. ¿La sabés esta, Berdi? Berdi, la sabés esta, ¿no? A ver. Cantala, fuerte, Berdi. La de mujer. Fuerte y agudo. Agudo, La historia de un mago que me hace. Dale, Berdi, que es todo tuyo, dale. No, no puedo. No había podido encontrar el amor. Escucha. Agudo. Amiga. Dale, Berdi. Muy bien, ustedes son mucho mejor que yo. Bien. Sí. Estamos hablando con el diseñador gráfico de Metro y Medio, que es hermano de un integrante de Metro y Medio, de Sergio Berdi. Integrante de Rata Blanca. De Rata Blanca, perdón. De Rata. Qué pescado. ¿Todos los Rata Blanca hablan finito en los asados, por ejemplo? Entonces. Como Frankie Martínez habla. Bien. Los demás hablan normal. Hablan normal. No, pero él canta, sí. No. Si uno cree que cada uno que hablaría de ellos, sobre todo Walter, también tendría la voz así, pero no. Cuando dice Walter es por Giardino, el líder de la banda. ¿Berdi? Líder, no cantante. Pero dice Walter. Sí. Berdi, qué pelo el de Giardino, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Qué cortina esa, ¿eh? Qué bien. Envidiable. La envidia, ¿no? Jirafa. Está para una publicidad de estas de que hace de lo pilato. Perdón, todo, pero y otra. Él. ¿Y qué piernas? Y tiene una belleza. Altísimo. Vos sabés que a vos, Juli, te lleva. Bueno, vos lo habrás visto en vivo, pero te debe llevar dos cabezas y pico, ¿eh? Mirá vos. Mirá que me dio 1.92. Y qué dedo, Giardino, para tocar la guitarra así, ¿eh? Epa. No, te digo, es mi hombre. Están calentando. Es mi hombre. ¿Eh? Bueno, ¿y dónde toca Rata mañana? Y toca en el Malvinas Argentinas. Ahí en el microestadio de Argentinos Juniors. Exactamente. En el barrio de La Paternal. Exactamente. ¿Vos de qué barrio sos, Berdi? ¿Yo de qué barrio soy? Originalmente. Vamos a empezar de nuevo. Siempre que digo esto, siempre algo me ligo. A ver. Nací en Belgrano R. Bueno, pero esto viene de Villiquen y Antiojito también. Yo no tuve la culpa de nacer ahí. Calle Melián. Me crié en Heredia y Virrey del Pino. Perdonanos por salir en este lugar. Berdecheschi Garrafocchi, te falta el otro apellido. Perdón, mi hermano también nació ahí y terminó en Rata Blanca. Igual, siempre hay un rebelde. Sí. Bueno, sí, es verdad. Berdi, vamos al ícono de esta semana. Mira, y me parece que tiene que ver con todo esto de lo que expresamos cada uno, ¿no? Porque de repente estamos hablando hace casi 3 minutos, en este caso de rock y de mi hermano y de esas cosas, y es como una libertad de expresión, ¿no? Que me parece que esta semana estuvo muy en boca de los medios, ¿no? Que inclusive quisieron intervenir lo de papel prensa y bueno, y los ataques y como siempre, los malos y los buenos. Mi ícono de esta semana es libertad de ex, entre comillas, presión en mayúscula. Excelente, lo pueden ver en el blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com. En la página de Hernán, que es imagen HB, belarga, por supuesto, imagenhb.com, o en su cuenta de Twitter, que es @hberdecheschi. Hernán, que tengas un gran fin de semana, mandales un abrazo a tu hermano y a toda Rata, que tengan un buen show mañana. Muchísimas gracias, voy a mandar fotos. Ahí está. Muchas gracias. 7:09 en la Argentina, 13:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Happy weekend. Qué lindo. Feliz fin de semana. Déjamelo que lo vamos cantando. Discoteca con HSBC, pensado para cuando más lo podés disfrutar. Este viernes, sábado y domingo con tu tarjeta Visa débito tenés descuentos en peluquerías, restaurantes, cines, espectáculos y en supermercados Coto. HSBC te da todo lo que necesitas para disfrutar de tu fin de semana. Para conocer más sobre estos beneficios, seguilos en Facebook o ingresá en hsbc.com.ar. ¿Querías más discoteca espontánea? Sí. ¿Querían? Sí. Tienen más discoteca espontánea. Tomá. Calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño. Está escuchando la discoteca de Sebas. Al amanecer, mi imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Sí, ¿cómo no? Sí, te quería pedir 4 empanadas de humita. Que me pude comunicar, bancame, ¿eh? Bancame. Sí. Sí, te hago un pedido. Serían media docena de carne, mándame 3 de caprese, 3 de pollo y 1 gaseosa grande. Dale, buenísimo. Sí, esa dirección. Dale, gracias. Consciente pago. Sí, sí, dale, dale, dale. Dale. Dale, abrazo. Chao, chao. Hola, sí, me... Hola, sí, te pido 4 empanadas de humita. Sí. 4 de carne suave. Sí. Y. Perdóname, me parece raro como que te escuché a vos pidiendo empanadas, como si fueras vos un cliente, digamos. No, entendí eso. Soy un cliente también, que solo puedo trabajar de vender. No, pero ¿por qué pedirías empanadas si trabajas en una empanada? No me faltes el respeto, punto número uno. No, te digo la verdad. Pido empanadas porque las de acá ya no me gustan más. Vienen como gomosas, con feo olor, como que no... Nada. Perdóname, vos sos el dueño de ahí. ¿Y? ¿Y por qué no haces...? ¿Te jode que sea sincero? No, pero... Empanadas en otro lado. ¿Por qué no haces empanadas de mejor calidad? O sea, me estás tomando a mí por gila. Porra, no me... salen. Me estás tomando a mí por gila, me estás vendiendo a mí un producto que vos no consumirías. Bueno, pero vos sí, ¿a qué importa si yo lo consumo? ¿Cuánto pagas vos la docena? Las pago. ¿Me puedes dar esa información? 65. ¿A dónde pedís? ¿Por qué te tengo que decir? Averigua vos. Porque quiero pedir a dónde pedís vos. Bueno, y pedí. No sé cómo se llama la casa. Busca por internet. ¿Pero qué busco? ¿Cómo pongo la...? ¿Qué busco? Motoqueros. Busca casa de empanada, forra. Pedime perdón. ¿Qué quieres que te pida? Perdón. ¿Empanada? ¿Qué perdón. Que te pida? Pedime perdón y no voy a llamar más. Perdón y no voy a llamar más. No, perdón solo. Ah, perdón solo. Escuchame. Perdón. ¿Qué podemos hacer algo? ¿Qué? Yo llamo a esa casa de empanadas y pido por vos. Dale. Pero... ¿Me das sí, un... la propina te la quedas vos, dale. No, el 10% del pedido. Oh, Dios mío. ¿Puedes decir el nombre de la casa? ¿Eh? Sí, te lo puedo decir. ¿Cómo se llama? Stromfonsum. Porque son rumanos. Stromfonsum. ¿La busco en Google? Sí, Stromfonsum. Stromfonsum. No me aparece nada. Strom, deletrámela. No, no, no sé deletrearla. Dale, deletrámela. No sé deletrearla. Es, en realidad no es de acá. En realidad es todo mentira. En realidad era todo mentira. ¿Qué te pasa, Jiménez? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué me pasa? ¿Sabes qué? Me cansé un poco de esta fábula de las empanadas que vos llamás. Me parece que estás caliente conmigo y tenemos que concretar de una vez por todas. No, cancelame el pedido. Voy para allá con las de carne. No, vengas. O sea, vas a saber, no sabés mi dirección, no vengas. Así que voy para allá. No, vengas. Dale, recibe. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Recibimos con un fuerte aplauso al grande Mustafa y sus leones salvajes, cuyo poder solo se puede comparar con mi chivo, con 350 caballos de fuerza. Cuando el acelero, el rugido despierta toda la ciudad. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Véndelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Sale a tomar. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vienen de la próxima era del rock para hacer del sonido una nueva cultura. The Vaccines llega a la Argentina para presentar su nuevo disco The Vaccines Come of Age y sus mejores producciones. Metro transmite en vivo el show y la previa. The Vaccines en vivo, domingo 19 de mayo, 21 horas. Niceto Club. Conduce Andy Kuznetsov. Comentarios Federico Eli. The Vaccines. Por primera vez en Buenos Aires. Metro 95.1. Radio Oficial. 3, 2, 1. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo.

montón de bares donde se hacen karaoke, pero el más loco y divertido del mundo está en True TV. Se llama Killer Karaoke. No te pierdas hoy al participante que canta mientras dos depiladoras le untan cera y le arrancan hasta el último pelo del cuerpo. Es terrible. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar? No lo sabemos. No te lo pierdas, el nuevo episodio de Killer Karaoke esta noche a las 10 de la noche, solo por True TV. 7 de la tarde, 24 minutos, 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos, la noticia del día es que murió Videla, Jorge Rafael Videla. Murió a las 8.25 de la mañana en su celda, murió en la cárcel, por suerte, común del penal de Marcos Paz. Estamos comunicados con Felipe Piña, historiador, escritor, docente. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andan? Bien, bien. Gracias por atendernos. Acá está Pablo Fábregas también. ¿Qué tal? Bueno, Felipe, se murió Videla. Me gustaría saber qué pondrías vos en un libro de historia, qué enseñarías hoy si tuvieras, no sé, chicos de 15 años, de tercer año, que te tienen que escuchar. ¿Qué les dirías? No, le diría que se murió uno de los personajes más nefastos de la historia argentina. Les explicaría por qué, porque fue un dictador que tomó el poder por la fuerza, que mantuvo sin ningún tipo de legitimidad durante un periodo que se prolongó durante 5 años en el caso de él, y que después en total 7 años de una dictadura que destrozó la Argentina, que mató 30.000 personas, que mandó al exilio a centenares de miles, que torturó, que secuestró niños, todo eso, no por un acto de psicopatía, sino para instalar un modelo completamente injusto, un modelo que solamente se puede instalar por la fuerza, ¿no? Como es el modelo económico de Martínez de Hoz y el Fondo Monetario de aquel momento. Así que empezaríamos por ahí, a hablar de este nefasto personaje, que fue nefasto hasta los últimos segundos de su vida, ¿no? Porque la última declaración tenía que ver con la reivindicación de la dictadura, no aportó ni siquiera un mínimo dato para poder dar con el paradero de los nietos desaparecidos, para que se puedan encontrar con su familia. O sea que no, en él no hubo el más mínimo arrepentimiento, ¿no? Por todo lo que hizo. Así que ni siquiera funcionó esta cuestión cristiana, de que tan devoto cristiano se decía, que recordar que nunca fue excomulgado, por otra parte, ¿no? Bueno, ni siquiera funcionó esta cuestión del arrepentimiento, que no lo tuvo en absoluto. Felipe, sí. Perdón que te interrumpa, pero sí. ¿Hay casos de algún militar? Estoy pensando en Nuremberg y estoy pensando en nuestro juicio a las juntas. Uh-huh. ¿Alguno se arrepintió de algo? Sí, hubo casos muy interesantes en la historia. Por ejemplo, Luis Azar Berlinger, que fue el que derrocó a Illia, y le pidió, Illia le dijo en el momento que lo derrocaba, en 1966, sus hijos se lo van a reprochar, y él le manda una carta muy interesante en el año 82, un año antes de que muera Illia, y le pide disculpas, reconoce su tremendo error y le dice que sus hijos se lo han reprochado, y ahí le está escribiendo, ¿no? Y después hubo un par de arrepentidos momentáneos en algún caso. El caso Silingo fue uno de los más nombrados, ¿no? Durante los años 90, un hombre que termina después reivindicando todo, pero que en su momento fue un testimonio útil, porque parecía que la sociedad argentina necesitaba que las declaraciones sobre las muertes y los vuelos las haga no una víctima, sino un victimario, una cosa bastante curiosa que ocurrió allá por los años 90. Había muchos testimonios de vuelos de la muerte, pero faltaba que uno de los victimarios lo diga, ¿no? Y eso fue lo que pasó allá por el año 95-96, ¿no es cierto?, con las declaraciones de Silingo, un supuesto arrepentido que, extraditado a España, terminó reivindicando el accionar represivo y su método también, ¿no? Claro. Videla no va a recibir honores militares en su funeral, una resolución lo prohíbe. Lo único que faltaba, ¿no? Claro, sí. ¿Pensás que todavía puede haber gente en nuestra sociedad que esté del lado de Videla, Felipe? Sí, la hay. Son una minoría, pero hoy estuvieron muy activos en Facebook, por ejemplo, y en las redes sociales, reivindicando, tratando de que no se hable, equiparando la dictadura con el actual gobierno, digamos, en un error histórico, ¿no? Porque por supuesto que es muy válido no estar de acuerdo con un determinado modelo, determinado gobierno, pero de ahí a equiparar un sistema democrático con la dictadura más grave que tuvo Argentina, la más grave del continente, me parece un caso de miopía tremendo, ¿no? Y no creo que sea el día para hablar de eso, que como quieren estos tuiteros y blogueros y demás, que son bastantes, te digo, ¿eh? A mí me asombró mucho, sinceramente. Yo posteé unas cosas en Facebook y hubo muchísima gente que leyó lo que puse, más de 200.000 personas, Y había unos, algunos, no muchos, pero había, qué sé yo, 30 comentarios de un carácter que te metía, no miedo, pero te alarmaba en torno a la reivindicación de aquel momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue la carrera de Videla? Antes ¿La, de perdón, la qué? La carrera de Videla, la carrera era militar. Una carrera muy prolija, uno que se puede decir un militar profesional, un tipo que entra en el año 42 al profesión militar, al colegio militar, y se egresa en el 44, después tiene una carrera muy tranquila, digamos. Tiene alguna participación durante la Revolución Libertadora, un perfil bastante bajo, estuvo del lado de los colorados durante la división del ejército, es decir, el sector más reaccionario en el año 62-63, y después tiene un cargo muy importante como director del Colegio Militar de la Nación, institutos militares, hasta que en el 75 asume como comandante en jefe del ejército en un momento muy importante, que es el momento de Isabel y López Rega, cuando ya el ejército está operando represivamente en Argentina, cosa que se suele olvidar. Isabelita lo pone como jefe del ejército. Como comandante ya estaba Macera, nombrado por Perón, y ya en el año 75 tenemos a la Junta de Comandantes, que es la que va a tomar el poder. Videla comienza ahí una serie de reuniones, él y su gente, con la civilidad que apoya el golpe, Jaime Perró, bueno, todo un montón de personajes civiles que son la pata muy importante y fundamental, Martínez de Hoz, bueno, además, que van a componer el elenco civil del golpe, y llega incluso a anunciar el golpe, ¿no? El 24 de diciembre del 75, desde el Monte Tucumano, dice, hay un plazo de 90 días, y los 90 días se cumplieron el 24 de marzo del 76, o sea, y en el medio, bueno, todo el aparato de paramilitar, que era la AAA, que tenía una extraordinaria conexión con el aparato militar a través de un personaje clave de todo esto, que fue Albano Arguindegui, que era el jefe de policía de Isabel Perón, ¿no? Uh-huh. Y él como comandante jefe del ejército. Claro. Bien, acá muchos oyentes pasándonos por Twitter todo lo que pusiste en Facebook en el día de hoy. Sí. Bueno, termina la dictadura del 76 al 83 y ahí viene el juicio a las juntas. De las juntas, sí. Un juicio ejemplar, realmente impresionante, único en la historia, porque la verdad que los que estaban juzgando en cierta manera eran los vencidos, a diferencia de Nuremberg, que había sido un juicio hecho por los vencedores, ¿no? Un juicio que yo creo que marcó un antecedente muy importante a nivel mundial, que lamentablemente luego esa gente empezaron las leyes del perdón por presiones económicas y militares muy fuertes, ¿no? Alzamientos, carapintadas y todo eso, y tuvimos las leyes de sí, de, la sensación acá, no sé si estás de acuerdo, Felipe, que sí. Alfonsín, cuando da amnistías y da obediencia de vida y punto final, me parece que ahí sí no pudo resistir las presiones que tuvo. Sí, fue un momento muy difícil, realmente. Uh-huh. Uno que recuerda, no por haberlo leído, sino por haberlo vivido, ir a la plaza, ¿no? Uh-huh. En ese momento tremendo de las Pascuas, estaba claro que los mandos militares no le respondían, ¿no? Y el supuesto general Leal, que era el general Ale, que sobre el que se han hecho muchas bromas, el tipo que no terminaba nunca de llegar a reprimir, supuestamente a reprimir, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, a la gente de Rico y a todos estos sublevados que estaban en la escuela de infantería, ¿no? Claro, y lo de Menem fue más una decisión política, me parece. Lo de Menem fue una decisión política que tenía que ver con su compromiso con el establishment, ¿no? Con el poder, es decir, aquellos sectores económicos beneficiarios de la dictadura que no podían ver a sus benefactores presos, digamos, ¿no? Y ahí vino este indulto vergonzoso, ¿no? De perdonar a los asesinos, una cosa verdaderamente tremenda. Y este tipo va a quedar impune hasta el año 98, Videla. Cuando se entra por el resquicio de que no habían quedado por fuera las causas de robo de menores, ¿no? De sustracción de menores. Y ahí es donde por primera vez se lo encarcela, en el 98, y a partir de ahí se siguen los juicios en el medio de una actuación vergonzosa de la Rúa, que se opone a todo tipo de extradición, en un momento que la justicia argentina no garantizaba demasiado los juicios a los represores, y de la Rúa se opone a la extradición a España. Y bueno, finalmente ahí sí comienzan las cárceles, en principio prisión domiciliaria, hasta que después es violada por Videla la prisión domiciliaria y se lo traslada al penal de Marcos Paz, donde finalmente murió esta mañana, ¿no? Uh-huh. Acá Lau Caballo dice, te pide a vos que me expliques a mí que deje de decir que Videla murió en cana por suerte, hubo voluntad política. Uh-huh. Por supuesto, Laura, no sea susceptible, es una forma de decir. Si no había voluntad política, no hubiera pasado. Obviamente, sí, yo creo que es un cambio notable, ¿no? Lo que ocurrió en los últimos 10 años con la justicia. Una voluntad política, una decisión muy importante, la primera de todas, la anulación de las leyes del perdón, ¿no? Uh-huh. En lo que hay que decir, acompañaron también otros bloques parlamentarios, ¿no? Es decir, la votación de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Que es lo que permitió los juicios de la verdad, los juicios a los represores uh-huh. intermedios, como Checolás. Felipe, ¿y qué pasó con el indulto? ¿Cómo reaccionó la sociedad? La verdad que una reacción para mi gusto, que lo viví, muy dolido, porque había poca gente, sinceramente. Uh-huh. Había un repudio, qué sé yo, pero... Hoy no pasaría. No, yo creo que la reacción sería muchísimo más fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento uno sentía sabor a poco y de hecho unas elecciones legislativas en la cual la decisión del indulto no afectó para nada la imagen claro. del gobierno tremendo, corrupto, entreguista, ¿no? Que fue el gobierno de Menem, ¿no? Uh-huh. Si ya en el 91, dos años después, un año después del indulto y dos años después de las elecciones que lo llevaron a Menem a la presidencia, ganó las legislativas, después de Cavallo y sus privatizaciones, del indulto, es una sociedad que estaba muy anestesiada, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando se lo acusa a este gobierno de ser demagogo en el tema de derechos humanos, uh-huh. Me parece de lo menos que se lo puede acusar. No, además hay una cosa que es muy interesante, que algunos dicen, se llenan la boca diciendo, bueno, nunca hablaron de los derechos humanos. Bueno, saben, pero es al revés de lo que suelen hacer los gobiernos, es decir, no hablar y cuando les toca hacer, hacer, ¿no? Uh-huh. Si supuestamente no hablaron, cosa que es discutible, a la hora de hacer es lo más importante y la verdad que han hecho mucho en ese terreno, ¿no es cierto? Gabriela dice, llamaron al mejor, llamaron a Felipe, yo viví mi adolescencia con los milicos, la pasé para el orto, dice Gabriela, porque además de lo que hicieron a grandes escalas en lo económico, en lo político, en materia de derechos humanos, yo era más chico, ¿no? Pero era imposible vivir todos los días, la vida cotidiana era muy pesada. Tenía 17 años, mando un uh-huh. saludo a Gabriela, tenía 17 años en el momento del golpe, la verdad que la pasamos muy mal, nos robaron la adolescencia, a muchos fue tremendo, la vida cotidiana, la destrucción de familias, ¿no? El terror, bueno, todo eso que sembraron tan tremendamente en sectores de la sociedad importante, la desocupación, ¿no? Pensemos en la persecución de los sectores obreros, que eran los más indefensos, porque quizá la clase media pudo recurrir al exilio, pero recordemos que hay un altísimo porcentaje de desaparecidos trabajadores que no tenían ningún tipo de escapatoria a la persecución, ¿no? Claro, después a actividades... Se poco en general, ¿no? Porque siempre hay como una visión de clase media de la, claro. de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y hasta las actividades más recreativas, ir a un recital, en cancha de fútbol, ¿no? Bueno, las quemas, en un solo acto se quemaron un millón de libros, que era el fondo editorial de una editorial maravillosa, que era el centro editor de América Latina, un millón de libros se quemó, ¿no? Así que, recordando a aquellos actos hitlerianos, ¿no? De la uh-huh. quema de libros. Claro, recién decía Felipe que Alfonsín la tenía difícil, que todavía los militares tenían fuerza, tenían poder, tenían ganas. Uh-huh. Hoy me parece es imposible pensar en que vivamos sin democracia, ¿no? Sí, yo creo que es imposible. Cumplimos 30 años con todas las críticas y todo lo que sanamente tenemos para hacer. Bueno, es un modelo que me parece que está para quedarse, que no sé a quién se le puede ocurrir que volver a otro sistema, ¿no? O en el sistema tan nefasto, es decir... y que creo que hay que ampliar el foco, ¿no? Quizá a la gente le puede importar poco que hayan perseguido a gente que pensaron distinto, alguno a mí que me importa, pero si no les importa eso, que es grave, digamos, porque estamos uh-huh. hablando de seres humanos, pensemos en cómo dejaron económicamente el país, ¿no? Claro. Cómo nos llevaron a una guerra completamente irracional y llevaron a la Argentina a una posición prácticamente de no volver nunca más a recuperar las Malvinas, porque ellos son los principales responsables de eso, ¿no? Sí, y paradójicamente esa guerra abre la puerta a la democracia también. Paradójicamente, la derrota llevó a una crisis total, básicamente en el frente externo e interno, ¿no? Es decir, quiebra absoluta del Estado argentino, ya a quiebra final, digamos, por el costo de la guerra, que fue altísimo, uh-huh. y además el cierre de todo tipo de credibilidad mundial, o sea, ya no había cómo seguir, ¿no? Felipe, ¿es suficiente pensar que 30 años de democracia son suficientes como para decir que este es el método, el sistema con el que nos quedamos? ¿O también hace falta un contexto internacional que no esté interesado en que siga habiendo democracia. Digo, en los 70 no solo fue un problema interno, también fue externo. Sí, sí, desde ya que en los 70, si algo no le interesaba a Estados Unidos era la preservación de la democracia. El golpe argentino fue un golpe absolutamente dado con el aval de Estados Unidos, como había sido el golpe de Chile, el golpe de Uruguay, el golpe de Bolivia, ¿no? Es decir, el momento de los halcones llevando adelante esos golpes genocidas que son... Bueno, Guatemala vimos recientemente, ¿no? El caso Ríos Montt, es decir... Y eso no puede volver a ocurrir, ¿cómo? Digo, en Asia o en algunos lugares africanos sigue existiendo. Sí, lo que pasó en Mali, ¿no? Con el apoyo francés recientemente. Ya, el contexto internacional es fundamental. Es decir, es algo que determina y yo creo que en los 80 los tipos se dieron cuenta que había que comenzar otro tipo de trato hacia América Latina y comenzar democracias controladas, lo que se llamó el régimen de democracia vigilada, ¿no? Bien, en Paraguay lo que sucedió con Lugo fue un golpe... La idea, ¿no? Sí, en Paraguay a Lugo le hicieron un golpe de Estado. ¿Cómo, perdón? En Paraguay a Lugo le hicieron un golpe de Estado. También la idea de lo de democracia controlada, que eran países a los cuales se habían minado económicamente, comprometido hasta el extremo deudas, en el caso nuestro quintuplicadas, con lo cual el margen de maniobra del gobierno democrático era mínimo, ¿no? A eso me refería. Muy bien. Bueno, Felipe, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo y gracias por estar. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Felipe Piña, hablando sobre la muerte de Videla aquí en Metro y Medio. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados, 9 décimas, humedad 74%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Metro y medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. If you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young, born at 24 and don't know you, I know, but there's no punish. I took come on age. I think it's a problem. Self-obsessed, I guess. Escuchamos a The Vaccines en el Metro y Medio. Se viene lo mejor de la semana, Se viene lo mejor de la semana. The Vaccines es una de las bandas del indie rock más destacadas del Reino Unido y llega por primera vez a nuestro país. Este domingo tocan a las 9 de la noche en Niceto Club. ¿Y sabés quién transmite? ¿Quién? Metro 95.1 con Andrés Kuznetsov y Federico Eli. Andy y Fede Eli van a estar este domingo a las 9 de la noche en Niceto Club con The Vaccines, porque están en la Argentina y Metro es la radio oficial. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche, 13.8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Te invitamos a descubrir a Akira Nikkei. Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una propuesta diferente. Podés ir a Avenida Libertador 15.431 en Acasuso. Podés entrar en akirasushi.com.ar o reservar en el 4743-4384. Lo mejor de la cocina japonesa y peruana, descubrilo en Akira. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bienvenidos al repaso semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Tuvimos una gran apertura. ¿Cuál es tu familia rara, Gastón? Bueno, tengo 34 y mi hijo a mí me tuvo a los 60 años. Ajá. Y a los 75 años me dio dos hermanos mellizos. Oh. Y mi hermana mayor, la cual no conozco, tiene 89 años. No lo puedo creer. 89 tiene tu hermana mayor. En un cumpleaños te dicen, me vi con tu hermana. ¿Está buena tu hermana? Sí. Traela, te dicen. ¿Sos medio guardabosque, vos no? Y yo lo que me acuerdo que lo escuchaba Matías, estaba desesperado porque iba a ser tío abuelo. A los 17 años. ¿De Matías? Tío abuelo. ¿Vos a los 17 fuiste abuelo? Claro. ¿Eh? No. Abuelo. ¿Cómo fuiste abuelo a los 17? No, no, fui tío abuelo. Ah, y tu hermana tiene 89. Claro. Bueno, ese es típico de la familia argentina. Pero pará, ¿por qué no conocés a tu hermano 89? Andá y conocela que se te va a morir, boludo. No, que ya fue mi hermano y no me dio cero bola. Yo tengo un hermano de 65 años. ¿Entendés? Que es con el que más me... con el que más siempre, ¿viste? Decime que no vale la historia. Regalá la entrada. ¿Cuántos hermanos tenés? Wow. ¿Cuántos hermanos tenés? Pero pará, pero por parte... ¿Cuántos tenés, carajo? Sí. ¿Pero de sangre o por parte mala? ¿Cuántos tenés? Oh. Es un número cualquiera. Ay, no puedo más. ¿Cuántos hermanos tenés? 7. Ah, no es tan graciosa la respuesta. Qué te quiero mucho, Charlie. Yo también. ¿Eh? Gracias, papá. Te mando un abrazo, hermano. Me bautizaste con Charlie ahora. ¿Qué? ¿No te llamás Charlie? Gastón me llamaba. Ah, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Osvaldo Santoro. Bueno. Actor. Amigo de Metro y Medio. Bueno, soy yo ya. A mí me dice. A veces se confunden. Claro. Es lindo la confusión. Vamos con Giovia. Un día estaba en el supermercado de Casero. Sí. Y escucho del otro lado de la góndola el Puma. Ay, muy bueno. Dos pelados. Dos pelados y muy amigos, y lo puse en la... ¿Ah, sí? Trabajábamos juntos. ¿A dónde trabajaban? Trabajábamos en una obra social. Y él era cadete, yo era el jefe de él. ¿Mirá vos? Mirá. Y un día escuchó que con Marrale, y justamente con Marrale siempre, hablábamos de un tema, de una obra que estábamos por hacer y demás. Y me dice, me gustaría ver un ensayo. ¿Pero por qué? Porque me gustaría ser actor. Bueno, dale, vení. Al otro día ya estaba en el conservatorio. No soy de tentarme, pero cuando metiendo la sensación, lo primero que me surge es salir corriendo del escenario. En la última función siempre los técnicos te hacen una joda. Siempre. Sucede que te ponen pesos en algunas cosas que tenés que llevar, un portafolio, algo. Si yo te lo pensaba, compadre, tengo que hacer la escena con... Claro. Esto pasó ayer, jueves. Él no sabe, pero hay actrices que están enamoradas de su persona. Y el otro día una actriz me para en polka y me dice, quiero saber cómo es Saraduc. Querida Claudia Gunda Fontán, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Sebastián. Bueno, no lo vas a conocer físicamente, pero llegó el momento de que charlen. Te lo presento, Saraduc, Claudia Fontán, Saraduc. Me gusta mucho que saber que tuviste una relación con Fontova, una persona a la cual admiro mucho. La acabaste. No, no, no, no, no tenías que decir eso. No, la cagaste con. El nervio, ¿viste? Que claro, la traición. Que cuando se pone nervioso se empieza a decir cosas que no tiene. Sí. Que no, no, no, pero. Le dijo chicken a Michael Fox. Claro, es que. Ya lo sé. Hay otra sorpresa, Conde. Tapate los ojos. Está entrando ahora sí al estudio de Metro la sorpresa para el Conde Alberto Ezequiel Araduc. ¡Abre los ojos, Araduc! Y está María Badi. Está María Badi. Con un cumpleaños y una vela. Pero la vela la sopla Araduc, es todo al revés. ¿Cómo estás, María Badi? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Tanto tiempo. Gracias por invitarme en este día tan especial. Hoy me puso algo muy lindo que era la más linda y la más inteligente. Lo contó. Lo contó al aire. Me pareció muy lindo. Gracias, Ezequiel. Sí, es como, viste, uno generalmente cuando un escritor escribe, quiere que su texto sea lindo e inteligente, ¿no? Es como parecido a las chicas. Hola, soy María Badi. Quiero desearle un muy, muy feliz cumpleaños a Ezequiel Araduc, que es muy amigo mío y escucho Metro y Medio. Gracias, María. Una vez más por pasar por Metro y Medio. Por favor, gracias a ustedes. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hace 28 meses que Bayan Mahmud se escapó de Ghana para no ser víctima de la guerra de tribus que ya había arrasado con sus padres. Pasó las mil y una y finalmente llegó a la Argentina. Juega en la cuarta categoría del club Boca Juniors. Hasta ese momento, Bayan, ¿sabías algo de la Argentina? No, solamente algo de fútbol. A Lohan, a Messi, Tevez. ¿Y cómo fue que llegaste a jugar al fútbol acá en Argentina? Un día estuve caminando por la plaza y me llamaron, quería jugar y yo dije sí. Me dijeron que venga todos los sábados. Una persona me ve ahí y me ofrece para llevar a un club italiano deportivo. Entrenaba con ellos un día y ellos me mandaron a Boca. Nicolás Artusi y Humidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Este viernes, sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Además, vení a Coto y renová tu casa. Con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en decoración, toallas, alfombras y cubrecamas. Coto, yo te conozco. Promoción válida en la República Argentina para el día 17, 18, 19, 5. Me encanta las promociones en www.coto.com.ar. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. En internet con un clic me sumé al grupo Yo jamás vi correr a mi profesor de educación física. En la página somos una bocha. Subimos fotos, ahí los ves, están tomando mate, algunos charlando. Mucho jogging, pero poco running, viejo. Le dimos clic a tantas cosas, ahora podemos hacer un clic que nos dé más. Falta muy poquito para llegar a los 500.000 votos. Si todos los que estamos escuchando la radio votamos en movistar.com.ar/comunidad, le bajamos el precio al nuevo pack de internet más mensajitos ilimitados a cualquier compañía. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Ya salió Hola Argentina. Esta semana Cecilia Roth en una charla íntima se confiesa y asegura que le encantaría volver a enamorarse. Además, los looks más espectaculares en la gala del Met. Una cita con el glamour y la elegancia. Y el príncipe Harry de gira por Estados Unidos. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. ¡Comprobalo! Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Sadiq Keita, la voz de oro de África, llega por primera vez a la Argentina. 15 y 16 de junio, el Niceto Club.

bien que me hace metro y medio en metro y medio. Y a vos te quería encontrar hoy, Dios. Rarísima la vida, pero rara, rara, rarísima. Se murió Videla, ¿viste? Y están todas las teorías de qué nos pasa cuando nos morimos. Si es verdad que está el paraíso, que está el infierno, si este se va al infierno, ¿qué le va a pasar? Si es verdad que va a descansar en paz, si no, si se pudre, si el alma, si lo espera Satanás, ¿qué mierda va a pasar? Mi pregunta es, ¿si los malos saben que son malos o lo hacen pensando que hacen el bien? Esa es la primera pregunta, Dios, que tengo para hacerte. Y la segunda, es preguntarte, ¿cómo fue que una persona se transforma así en tan mala? Si ya nacemos malos, si hay un chip cuando nacemos que nos vuelve así tan demonio, tan cretino, tan... Porque Videla fue nene en algún momento, fue un niño. Se habrá divertido, habrá jugado a la pelota, habrá tenido amigos. ¿O no? O ya nacés siendo un hijo de puta y ya nacés así, y sos un nene malo, con ideas así tenebrosas. Y fue joven después y fue adolescente. ¿Cómo fue eso? ¿Habrá uno de esos así entre nosotros ahora, Dios? Un chiquilín así, tan malo. Todos esos personajes tan nefastos de toda la historia. ¿Eran así de chicos, ya eran malos? Y si nacen malos es porque lamentablemente el ser humano puede llegar a eso. Y la otra opción es que se transformen en malos, que es peor todavía, que la vida lo va transformando en esa cosa siniestra. Y nos asusta pensar que uno de nosotros, porque después de todo esta basura de persona era una persona, era un ser humano. ¿Cómo fue, Dios? Nos quedamos pensando. Buen fin de semana. Escriben mi padre en la actitud de mi casa.

Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. El sábado 18 de mayo vuelve la mega fiesta del payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores más 3 pistas, salas de juegos y entretenimientos. Sábado 18 de mayo en el Auditorio Oeste está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook y no te olvides, reír, reír es salud. Invita Skumbar Aedo. Charlie Sheen, Lindsay Lohan, dos reventados que te harán reír hasta que te exploten los ojos. What the hell was that? Scary Movie 5, extremadamente graciosa. You're not the boss of me. No te la pierdas, 16 de mayo en los mejores cines. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. No lo veo bien, ¿eh? A ver, levante los brazos y diga 33. 33. A ver, de vuelta. 30. ¿Estuvo estresado últimamente? Y sí, me agarro el granizo. Tengo todo el auto bollado. Es una pelotita y golf. Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso granizo, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, Compañía de Seguros Social Anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30-54977. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Durante la tanda estuvimos pensando en usted. Volumen. Quería mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walls de Tron y West Vernon. Bien, seguimos el Metro y Medio, señoras y señores, tenemos una gran invitada. Te pido que pongas la cartera en la silla porque tengo algunas obsesiones y veo la cartera ahí, siento que algo malo nos va a pasar a todos. También, donde vos quieras, menos también ahí. También piensa, Seba, cuando alguien tiene la campera puesta, que se está por ir. Que entonces, se está por ir. Si tenés frío y tenés campera, te la tenés que sacar igual para que él no piense. No, pero está con el pulor. No, está bien. Se dejó el Montgomery en la falda, yo me lo sacaría ahí también. Yo. Es una obsesión. ¿Tengo frío? No tenés frío en la falda, no me sí, jodas con frío, eso. Tengo frío, por eso me lo dejé acá. Bueno, déjatelo ahí. No se va a ir, Sebastián. Te lo juro que no me voy. Está con nosotros la actriz argentina, vamos a llamar las cosas por su nombre, la actriz argentina y ahora escritora, Dalma Maradona. Gracias. Dalma, querida, gracias por venir una vez más a Metro y Medio. Muchas gracias. Sabes que en esta radio nos peleamos muchas veces entre los programas y decimos tales de tal programa. Yo sé que vos sos de Perros de la Calle, que los Maradona son de Perros de la Calle. Un poco que sí. Pero hoy... No, pero yo los quiero a ustedes también. O sea, no tanto como Andy, pero ¿es por crees. Tiempo indeterminado o en algún momento se renueva, digamos, el contrato y ahí se pueden hablar de las condiciones? Sí, la empezamos a pelear ahora. Claro. Ahora entramos en disputa, claro. Estamos tironeando un poco a Dalma a ver si viene con claro, nosotros. Claro, porque aparte me dijeron, no puedes ir a otro programa de Metro porque no sé qué. Y yo dije, se me va a armar un lío, pero... Andy no sabe que estás acá. No. Bueno, ¿lo llamamos? No digas nada. Son las agallas de Dalma Maradona, que veo en su ficha que dice sí. Dalma Nerea Maradona Villa Fania. Sí. ¿Por qué ese C? Por Nerea. No, porque Nerea lo detesto. Ah, odias. Ajá. Sí. ¿Pero el Villafani hace poco lo usás o lo usaste siempre? No, en realidad mi mamá quería que lo tuviera desde que nací, pero mi papá me lo puso recién cuando nació mi hermana. Como se lo pusieron a ella, dijo, bueno, está bien, ponéselo a Dalma. Claro. Pero como de última, ¿viste? Claro. No quería mucho. Ajá. Bueno, ¿cómo estás, Dalma? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, estuve leyendo Dalma Maradona, la hija de Dios, no es el Diego, es mi papá. Sí. Libro que editó Sudamericana. Es muy tierno el libro, en muchos momentos, es muy gracioso. Y no deja de llamarte la atención, por más que la mayoría de los argentinos sabemos o pensamos que sabemos casi todo de la familia Maradona. Sí. Yo leía la crónica del casamiento y no lo podía creer. Contalo vos un poquito, si querés. En realidad el libro es la obra de teatro que hicimos el año pasado. La idea fue como pasar lo mejor posible, lo más parecido a lo que era la obra, al libro. Se agregaron las ilustraciones de Augusto Costanzo. Sí. Pero después tratamos de que, o sea, el que lo lea se pueda imaginar la obra misma, digamos. De hecho, el personaje que me acompañaba a mí está dibujado como el fan de mi papá, que es como la que hace la contra a mí en todas las cosas que yo digo. Ajá, pesado. Sí. No, bueno, es un poco, la gente me decía, yo pienso igual que el fan. Claro, o sea, la no, gente como leyó el libro claro. Me dice, yo estoy con el fan, ¿qué querés que te diga? Vos no entendés nada, me dicen. ¿Sabés que hoy venía pensando en eso yo? Porque muchas veces se dice el entorno que perjudicó a tu papá. ¿Y los que admiramos a tu viejo, lo perjudicamos también? ¿Pensás? Uy, qué difícil. No creo que lo perjudiquen. Me parece que la gente que lo perjudica es la que tiene como esa meta, digamos. Me parece que la gente que lo sigue y la gente que quiere saber de él y todo, más que nada, creo que tiene que ver con eso, con que quieren que esté bien. Claro. Pero ese tipo de endiosamiento y el Diego... Y bueno, es que yo a mí me cuesta un montón pensarlo así, como decir, es un Dios, ni un pedo, o sea, ¿no? Claro, es mi papá y... Ajá, Julita piensa eso de su padre, por claro, ejemplo. Claro, para mí Maradona es mi papá. Eso es algo que te lo quería decir. Sí. Claro. No, pero de verdad, para mí yo nunca lo vi así, ni mucho menos, para nada. De hecho, en el libro trato de bajarlo todo el tiempo a la tierra, lo máximo posible y el fan te dice que no entendés nada. Con humor y todo, claro. Por supuesto, pero la verdad es que es lo que pienso. O sea, el libro lo escribió Erika Halvorsen, pero fue como hablando en conversaciones conmigo y todo. Claro. Y cuando yo hacía la obra, si bien la había escrito ella, yo sentía que estaba hablando yo. Claro, es tu vivencia, tu testimonio, todo eso. Sí. Bien. Bueno, y él leyó vio la obra tu papá. Sí, vio la obra y el día que fue, en realidad él no sabía nada de lo que yo iba a hablar. No sabía qué fotos, qué videos, qué cosas iba a decir. Me dijo, obviamente, me dijo, decí lo que vos quieras, contá lo que vos quieras, pero después me dijo, bueno, ¿contás algo malo, papá? O ¿qué onda? Como quería saber si lo hacía quedar mal. Claro. Y obviamente que le dije que no, que era desde el amor que le tengo como hija y para decirle un montón de cosas que nunca le dije desde que era chiquita hasta el día que hice la obra. Siempre sorprenden dos cosas. Siempre, bueno, vos siempre decís, no es Dios, es mi papá, como cualquier papá. Y la otra es, mirá qué bien Dalma y Yanina cómo están. ¿Viste? Por un padre tan intenso, claro. Tan famoso. Sí, qué normalitas que salieron. Claro, qué tranquilas salieron. Sí, creo que ahí tiene que ver un montón mi mamá. Ajá. Como la más normal del mundo. Sí. Que yo le digo siempre, me dice, no, ¿cómo vos no sos agrandada y esas cosas? Le digo, yo me llego a creer en algún momento algo más de lo que soy, de lo que tengo, y la primera que me dice, nena, ¿quién te crees que sos? Es mi mamá. Ajá. Así que no existe para mí como... ¿Y en algún momento sentiste vos que te agrandaste o no? No. ¿En tu vida jamás? No, jamás. No, te juro que no. De hecho, a mi hermana la jodo un montón con eso, porque por ejemplo íbamos un boliche y yo ni loca decía como, bueno, sí, soy Dalma Maradona, déjame entrar. Y mi hermana estaba con 20 pies y era como, bueno, dale, mi papá. Y dice, ¿quién es tu papá? ¿Entendés? Y ahí era como... Sí, bueno, pero entré un boliche sentí está bien, pero digo, yo eso no lo haría tampoco, ni loca. Nah, me muero la vergüenza, no puedo, no sé. Jamás sacaste chapa, nada. No, me da mucha vergüenza, ¿no? Sí, yo tengo una imagen igual. Cuando en 2010 quedamos afuera, que perdemos con Alemania 4-0, sí. Vos bajás al campo de juego a abrazar a tu viejo. Sí. Digo, ¿cómo? ¿Quién te dejó pasar? ¿Cagaste a trompadas a alguien? No, apuraste, un quilombo, no. En realidad, es así, ya faltaba un minuto, dos... Y nada, yo lo vi a mi papá que estaba re mal, qué sé yo. Y nosotros estábamos entre los alemanes y argentinos, todos mezclados, digamos. Sí. Imagínate lo que era. De hecho, a mi hermana estaba re llorando, uno le quiso sacar como una foto, mi hermana le sacó la cámara y se la tiró a la cancha, ¿entendés? Ajá. O sea, la foto de todo el mundial, de todo su viaje, chao, ¿entendés? Pero igual todos, obviamente, no le dijo nada porque la estaba como molestando. Y yo ahí bajé rápido y había gente como, no sé si 7 ametralladoras, pero como, no sé... Seguridad en todo. Heavy, no es sí, tipo, sí, bueno, sí. Están los chicos ahí claro. Viendo que nadie pase. Y me tiré. Ajá. Te tiraste. Ponele, me tiré a la cancha, claro, y dije... Ellos no están preparados para gente como nosotros, no, son muy desarrollados. Total, entonces no están preparados. No saben, sí, qué hacer. Claro, no, de hecho, aparte me vinieron a agarrar todos. Ajá. Y mi ex, que en ese momento estaba trabajando, sí, con mi papá, como que me vino a rescatar, vino corriendo porque me vinieron a agarrar, claro, como todos los guardias. Y una vez que mi papá me vio, oh, nada, ya está, sí, me ya quedé con él ahí. Claro. Pero también una mina adentro de una cancha, como que nada, cualquiera. No, ¿sabes? Igual decimos pero esto, bueno, pero viste que los partidos europeos casi siempre salta un desnudo. No, bueno, sale un hombre desnudo a la cancha, aparece, sí, corriendo. No, bueno, eso están preparados. Para eso. Ella estaba vestida. Claro, yo, claro, estaba vestida, estaba todavía. Uh-huh. Pero la verdad es que nada, tenía ganas de estar con mi papá en ese momento y también en el libro lo digo, en el Mundial 94 yo era muy chica, no me di cuenta mucho de qué pasaba y sí, me quedé con como con esas ganas de darle un abrazo y me parecía que tenía que estar ahí. Me tiré y bueno, ya ahí, está. Ahí. Y sí, bueno, y Dalma es la que dice que la película de Héroes es aburrida, ahí es cuando no entiende nada de la vida. Bueno, no entiende, claro, nada. Claro. ¿Por qué te voy a mentir? No, está bien, no entendés nada, nada, nada. Porque, claro, le cuento, se la cuento a mis amigos y digo, no, pasaba porque, o sea, no sé, se me pasó el Mundial, pues se me terminó la película y no me di cuenta, tuve que volver para atrás. Tengo, no, un amigo que tiene un estudio. Sí. Un estudio, y a veces tiene que contratar gente, sí. Le dicen, ¿qué año naciste? Y si nació después del 86 y si no vio los goles a Inglaterra, no los toma. Dice, mentira. No entendés mucho la vida, le dice. No estuviste en el momento. Hay gente que está mal. Muy mal. Le mando un abrazo al Checho, le dicen, no es Batista, es claro. Otro. Okay, sí, no hay problema. Sí, no es Batista. Bueno, en un rato le vamos a tomar el examen a Dalma, sí. Porque nosotros los viernes jugamos al Google, en metro, sí, y medio. Y hacemos las frases maradonianas. Estaría bueno que nos done una nueva. Sí, bueno, esta semana... Pará, yo cuando llamé a la apertura de famosos me tomaron. Sí. Ah, ¿te la tomamos? Hice, sí, la tomamos, está grabada, pero está bien que lo hagamos. No, hoy otra vez. Hoy bueno, otra vez, a ver si lo estabas leyendo. Hoy otra vez. No, si lo llamé, el auto, paré el auto y lo hice. Pero si hay alguna que para vos es muy característica y no está, también la debería puede... Estar. Sí, cuento una buena, cuento una buena. ¿Tenés una sí, ya para contar? ¿La pueden agregar? Sí. Sí. Sí, bueno, cuando está en el libro, en la obra, para mí es la más divertida y que nadie la conoce porque es interna, pero bueno, ahora ya está. Es así, la frase es, no hay dirección, le dijo él. Es así, era su cumpleaños y una persona se lo organizó y se olvidó de avisarnos a Janina y a mí. Uh-huh. Se le pasó, bueno, sí, ponele. ¿No? Entonces, bueno. ¿Quién será esa persona? ¿Quién será? Bueno, sí, nada. Entonces nos enteramos, porque toda la familia de mi papá iba, y era como, bueno, chicas, van, y dijimos, ¿cómo? ¿A dónde? No sé, fiesta de disfraces, a todo trapo. Bueno, entonces agarramos y lo llamamos a mi papá, y era como, bueno, papá, sé que te van a hacer un cumpleaños, entonces nada, pasamos la dirección, decinos dónde es. No, ¿qué cumpleaños, mamita? ¿Tu cumpleaños? Tipo, soy, decinos dónde es, porque ya, tipo, no da. Si no, es que no hay dirección. Nos dijo, no hay dirección, ¿entendés? O sea, como, linda frase, inventó que no... Que o sea, no era en ningún lugar. Él, claro, pensó que nosotros íbamos a creer que no, claro, había dirección, sí, y que era en ningún, sí, lugar. Entonces, bueno, nada, caímos ahí un quilombo. Ese es un hombre acorralado, un gordo, sí, con chorizo. Es un gordo con chorizo que lo presiona la mujer de un lado, las hijas del otro. Claro. Tampoco es fácil tenerlas a ustedes de hijas, ¿eh? No, para nada, ustedes. Para nada. Soy la primera en admitirlo, ¿no? Sí, no conozco. De hecho, Janina es mucho más buena que yo. Ah, siempre. ¿Janina más buena? Sí. Parece más mala. Sí, pero no. La sos? Verdad es que no. Ajá. Soy yo la mala. ¿Y qué maldades llegaste a hacer? No, a ver, maldades no. Soy un poco celosa a veces, capaz, y esas cosas que, como decís, como... Ajá. A veces se puede sentir acorralado, qué sé, sí, yo. ¿Me preguntaron alguna vez quién es la prefe? Y ¿para, sí, molestarlo? Sí, pero no lo puedo decir porque se ofendería. Claro. Che, Dalma, sí, ¿y esta semana otro quilombo más? Es que en realidad, bueno, mi teléfono no para de sonar y todos me dicen, ¿viste lo que...? No, ¿sabes qué? No vi nada. Perfecto. No vi nada porque posta no me interesa. Digo, perfecto. No. Ayer hablábamos con Julieta fuera de aire y decíamos, no sabemos quién tiene razón, qué pasó, pero ¿qué nos importa? ¿Por es qué? La pregunta. ¿Qué nos importa? ¿Entendés? No, eso más bien, eso es del vamos. Hay millones de cosas que hacen papá que le pregunto a la gente por qué le importa. La verdad, sí, es que nada. De hecho, pasó ahora que va a vender la casa de mi abuelo, pues está viniendo abajo, mi abuelo está re grande, y por ejemplo, una cosa es que no puede subir escaleras, uh-huh, y la casa, tipo... ¿Y qué nos importa a nosotros? Bueno, claro. Un periodista le decía, vas a vender como... la casa de tu papá, ¿qué te importa, pero vos? Pero más allá de eso, sí, era como, no la puede vender. ¿Por qué? Tipo, era como, si alguien vende su casa, van y le preguntan por, sí, qué la vende. Y eso, entonces yo decía, como, es re loco eso. Uh-huh. Como que se cuestionan cosas que no le cuestionarían a nadie. A porque, nadie. Digo, son cosas normales, vender algo, como un auto, sí, qué sé yo, cualquier cosa. Y es como, yo ahí también digo como, de verdad, que a mí ni a mí me importa, ¿entendés? Claro. Sí, pero sí, ese bizarro, no sé qué, sí. Pero el periodista preguntando, ¿vas a vender la casa de tu papá, Diego? Sí. O diciendo, no la pueden vender porque tiene que ser un museo. Se está cayendo. Sí, claro. ¿Qué museo ni museo? Es la Habana y... voy hacia un museo. Claro, si vos, claro. Es la Habana y seguro la... No, esa es la nuestra. Ah, la okay. La que se va a vender es la de mi abuela, donde vivía mi abuelo y mi abuela, o sea, históricamente, en Cantilo, que también ya okay. Lo dijeron. Sí, ya todos sabemos dónde viven, sabemos todo. Todos total. Tenemos los bienes de la familia Banana, sí, lo sabemos todo. Saben a qué hora la muestra, sí. De dónde está el guardia, el mobiliario. ¿Y esto para vos es normal? ¿Te acostumbraste con los años o te sigue sorprendiendo? Creo que ya un poco me acostumbré, pero al principio me pasaba que cuando la primera vez que me subí un taxi me dijo, ¿seguro era Habana, no? Dije, no, para nada, no voy a mi casa. Entonces tengo que explicar que no voy a casa, como cosas que... De verdad, en ese momento me sorprendían. Después ya, no sé, me acostumbré. La gente que jura por Janine y por mí y no los conoce, ¿entendés? Ves claro. Como, no, bueno, claro. No sé. Jurá por un pariente tuyo, claro, ¿no? Si me pasó. Que lo juro por Dan. Muy bueno. Claro. Bueno, acá me parece esto merece un separador. Que digas, soy Dalma Maradona. Hay gente que jura por mi hermana y por mí y escucho Metro y Medio. Ok. Adelante. Soy Dalma Maradona. Hay gente que no nos conoce y jura por mi hermana y por mí y escucho Metro y Medio. Muy bueno, porque es así. Pero es normal, entre mis amigos también solemos, bueno, citar frases. Bueno, pero citar frases, ponerle que está bien, porque él las dice y pegan y lo que sea, pero yo voy por la calle, por ejemplo, viene alguien y me saluda y yo a veces me quedo, no es de mala onda ni nada, pero como que, ¿viste? Yo soy recolgada y voy en la mía y me... Bueno, te quisimos saludar, okay, todo bien, pero no sé quién sos, o sea, claro. ¿Cómo entendés? Como fuerte. Bueno, pero eso ya es más normal también, porque además de ser la hija de Maradona, vos sos una persona conocida también. Sí, está bien, pero igual, o sea, que te venga una persona de la nada y que encima se ofende si yo, o sea, no sé reacciona. Quién es, digamos, claro. ¿Entendés? Y con respecto a los chicos, ponele, se te hizo difícil decirle se acerca porque es un cholulo, porque quiere ir a comer a mi casa. No, yo creo que en esas cosas, tanto mi hermana como yo, tenemos algo así como tipo de radar que nos damos cuenta. Puede fallar, pero me parece que no. ¿Y cómo te das cuenta cuando un pibe se acerca a vos y decís, no, este es un cholulo? No, capaz, qué sé yo, por ejemplo, en un boliche, como que me empiezan a hablar, qué sé yo, de no sé qué, de mi papá, o después, y me dicen algo... Como, no sé, como de levante y te das cuenta que, nada, quieren entrar por ese lugar a ver si a mí me copa hablar de papá en un boliche y es obvio que no. No, obvio. Todo mal. Lo menos sexy del mundo. Claro, entendés, todo mal. De hecho, en Perros de la Calle me jodían un montón con eso, como, ¿cuál era el levante que no? Y, es bueno, ese. Obviamente eran todas cosas relacionadas con papá, o que se levante y me muestre un tatuaje de papá y esas cosas, me mato. Claro, es como, no. ¿Te vas a dormir con ese chico y le ves un tatuaje? Exacto, no, ya está, no. Gente que se tatúa el cuerpo entero y me para la cara, todo, no. Qué impresión. Fuerte. Sí. No. ¿Y a qué edad te diste cuenta que tu viejo era todo eso? Más o menos. No sé, cuando era chica no me daba cuenta porque, nada, nos iba a buscar al jardín, venían mis amigas a jugar, subía todas a la camioneta, iba, venía. Chau. Solamente que veía que algunos padres, tipo, no sé, se quedan ahí a mirar. Y digo, ¿por qué miran a mi papá cómo se sube a la camioneta? Ponele, pensando, ¿no? Pero después, qué sé yo, por ejemplo, me pasó una vez que yo le decía que quería que me acompañara al shopping a comprar ropa y lo limé hasta que el tipo me tuvo que decir que sí porque se ve que estaba bastante insistente. Ajá. Y entramos a un local, qué sé yo, y se rompió la vidriera. De toda la gente que había afuera, ¿entendés? Y ahí dije, loco, capaz que de verdad que no quería venir al shopping. ¿Y cuántos años tenías ahí? No sé, tenía 8, ponele, no sé, por ahí, más o menos. Si a mí me pasa, pues imagínate, soy el 0,00001%, bueno, que a veces voy con mi hija a los hombros y me piden una foto en un zoológico, y a mi hija le da bronca, que la tengo que bajar porque no quiero que aparezca, ¿viste? Ah, le da bronca. Imagínate lo que debe ser esto, ¿no? Bueno, sí, en realidad a mí me incomoda más que le diga, no, disculpame, estoy con mi hija, no quiero... Que se saque la foto ya. Sí, hay que hacer eso. Hay que hacer eso, porque si no, a él le agarra como una incomodidad, que yo no me siento incómoda, y yo ya estoy acostumbrada ahí. Sí, porque además la gente no piensa, ¿no? Es que dice, está con la familia, le voy a cagar el momento. No, la gente piensa en... Sí, el único momento que me voy a cruzar, y sí, pasa un poco eso también. Y aparte más feo es cuando sacan la foto y no te la pidieron. Sí, cuando vos estás tomando un helado, tranquila. Bueno, eso se re da cuenta mi papá, que no sé cómo hace, como que ya, bueno, está acostumbradísimo. Está ahí y le dice, che, la verdad es que no estaba bueno, ¿entendés? Como, y sí. Es más invasivo todavía. Sí, pero ahora con los teléfonos y todo eso, como que... Está liberado. ¿Qué tal jugás al fútbol, Dalma? Normal, para ser una mujer juego bien, normal. Ajá. Porque nunca se habló de eso, ¿no? En realidad yo en un momento jugaba con amigas, pero cuando se empezó a decir como, bueno, vamos a ver cómo juega, y me dije, chau. Ay, claro. No voy más. Ajá. Pero me divertía, me re divierte. De hecho, con mi papá no nos reímos porque... O sea, el tipo tuvo un momento que me entrenaba pensando que yo, ¿entendés? Como, no jodas, chabón. O sea, en la noche del 10, que fue su programa, me hizo jugar un fútbol tenis que jugamos contra Bondancieri y la hija, y él jugaba conmigo. Me dice, el programa, ponerle que era las 10, me dijo, está citada en el canal a las 4 de la tarde. No. Le digo, pará, o sea, no, no me voy a ir a las 4 cuando... Para entrenar. 6 horas, puso a dos técnicos, les pidió si por favor podían un minuto, obviamente le dijeron que sí. Ajá. Y me hizo tipo cabecear, que en un momento le digo, me duele la cabeza, por favor, no importa, no te duele, ¿crees que te duele? No, no, estoy mareada, tipo, me quiero ir, y era como, me tuvo así hasta que, y obviamente, jugando en contra de la nena, que era mucho más chica que yo, y abundanciera, y tipo, dale, matala, me adelante la nena, era como, dale, pará. Sacado. Y ganaron. Sí, obvio, estaba Marley, que de vez en cuando ponía, le decía, no, bueno, punto para ellos, iba y se lo discutía, era como, pará. Para un poco. ¿Cuánta intensidad? No. ¿Cuánta intensidad? Tremendo. Bueno, ¿y conociste a tu hermanito esta semana? No. Ah, yo pensaba que sí. ¿Ves todas las mentiras que se dicen en la tele? No, y en... sí, es tremendo. Por eso yo no miro nada, porque la verdad es que muchas veces saben ellos más que yo de lo que yo hago, así. Claro. Que nada. A lo mejor lo conociste y no sabes. Y no sé, no, no me enteré. No, no, no, la verdad es que no. ¿Y tenés ganas de hablar de eso o no? Sinceramente, si no, pasamos a otra cosa. No, en realidad a mí no me molestaría. Lo que pasa es que siento que hay un montón de gente que sí le molesta que yo hable. Entonces prefiero, como no. Ok. No hablamos. No molestar entonces a nadie. No, por supuesto. Estamos con Dalma Maradona aquí en Metro y Medio. En un ratito nada más se va a tener que someter a la prueba de las super preguntas maradonianas. Sin machete. Perfecto. Sin nada, ¿eh? Te juro que no tenía machete, pero ahora me van a ver, ahora me van a ver. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya que son. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John DeWitt, uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John DeWitt. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de débito de HSBC. Además, tenés un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro, hogar, bazar y textil con las tarjetas de crédito de HSBC. Coto, yo te conozco. Producción para la República Argentina para el día 18 y 19 de 5 de la consulta en www.coto.com.ar. Por más de 30 años es Oro Deportes. Ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina, voy a vencer mis miedos. Voy a dejar todo para alcanzar mi objetivo. Voy a demostrarme a mí mismo que se puede. Voy a correr los 10K de Fiestas Maya Jumbo. Elegí superar los 10K, porque antes elegiste superarte a vos mismo. Este domingo 26 de mayo venía a correr por la ciudad. Más información en fiestasmayayumbo.com. Fiestas Maya Jumbo 10K. Lo bueno de elegir. Invitan PEN y tarjetas en COSUG. Jumbo te da más. El mejor precio para asegurar tu auto lo tenés en La Caja. Fiat Palio 2007 a solo 364 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Un nuevo supergrupo llega a la Argentina. Mike Patton, John Thorne, John Medeski, Trevor Dunn, Joey Barón. Lucha en vivo, viernes 14 de junio, Teatro Coliseo. Anticipadas en venta en el teatro, sin service card o por Ticketek. Lucha en vivo. Invita Tribulaciones Live. ARD. Profes universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscribite ya. ARD.com.ar. Te pone donde querés estar. Me metí en internet la otra vez y hice clic y me sumé al grupo llamado El Cuatro Quesos Casi Nunca Es Cuatro Quesos. Porque es verdad, hay que terminar con esta mentira de los cuatro quesos. El Roquefort nunca está. Alguien vio azul y la salsa. Le dimos clic a tantas cosas, ahora podemos hacer un clic que nos dé más. Falta muy poquito para llegar a los 500.000 votos. Si todos los que estamos escuchando la radio votamos en movistar.com.ar/comunidad, le bajamos el precio al nuevo pack de internet más mensajitos ilimitados a cualquier compañía. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Levis presenta Cat Power. 23 de mayo, en el Teatro Coliseo, la cantautora estadounidense Jan Marshall presentará Sun, su último trabajo discográfico, en el Teatro Coliseo. Compra tu entrada por ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Cat Power, en Argentina. Cada uno tiene una manera distinta de sacar la basura. Algunos en pijama, otros en pantuflas y otros totalmente despeinados. Pero lo que sí, todos la sacamos de 20 a 21 de domingo a viernes, al contenedor o al frente de casa. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, esta es la última vez que entro al casino. Bueno, esta es la última vez que lo juego todo al 36. Y esta es la última vez que le pido plata a la mafia rusa. Y esta es la última vez que me llevan adentro del baúl de un auto. Bueno, y esta es la última vez que termino arrodillado en un bosque mirando el cálido de una 9 mil. Hay personas que encuentran su límite mucho después de haberlo pasado. Este mes en Rolling Stone, Billy Joe, el cantante de Green Day, habla por primera y única vez de las adicciones que hasta ahora hablaron por él. Rolling Stone Mayo, conseguí a tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. El mejor precio para asegurar tu auto lo tenés en la caja. Fiat Punto 2011 a solo 383 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales. La Caja, una elección inteligente. Consultá bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. ¿Ya sabés cuál es tu próximo proyecto? Este fin de semana vení a Sodimac y con tu tarjeta CMR por compras superiores a 1.500 pesos tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sodimac y CMR, somos parte de tus proyectos, somos parte de vos. Promoción válida del 18 al 19 de mayo de 2013, no combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés, 3,30% seguro incluido. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Está en marcha la búsqueda de embajadores Nokia Lumia. Si todavía no te postulaste, lo puedes hacer ya mismo. El tiempo se acaba, te queda hasta hoy, viernes, a las 23:59. Son unos pocos los privilegiados que van a llegar a ser embajadores Nokia Lumia y vos podés ser uno de ellos. Entrá a la fanpage de Nokia Argentina, postulate ahora mismo y animate a cambiar por Lumia y volvete un embajador con beneficios exclusivísimos. Seguimos con Dalma Maradona en Metro y Medio. Estamos presentando su libro, Dalma Maradona, hija de Dios. No es el Diego, es mi papá, dice Dalma. Una foto muy sexy en la contratapa. Sí. Muy sexy. Intrigante, sí, también. Intrigante, misteriosa. Sí, una no, mirada muy de escritora. Sí, claro. De escritora, una sí. Mirada penetrante. Claro. ¿Vas a volver a hacerlo en teatro? Tengo ganas de hacerlo. Lo que pasa es que como en agosto me voy con mi papá a hacer este reality que él va a hacer en Dubái. Cuatro no meses. Ajá. Como que nada, es ensayo de un mes para hacer dos funciones y no sé, como que... Demasiado, ¿no? Todavía no estamos viendo porque había dos teatros que podíamos estar y yo tenía ganas de volver a hacerlo. Y estamos viendo, en realidad, tenemos que seguir en estos días. Claro, hacete 10 funciones y después te va... No, soy menos. La productora. Ah, ok, entiendo. No arranca así. Más allá de que yo como productora no tengo idea, tengo que estar con él ahí como pegados. No, yo decía, hacete 10 funciones y te vas a Dubái, eso. Antes. Sí, pero ya no llego a hacer 10 funciones. ¿Cómo que ensayar no? Y todo, no ¿qué sé. Tenés que ensayar si ya lo hiciste? Sí, pero es una hora y 10 arriba del escenario sin parar. Tengo que repasar la yo letra. Yo estoy haciendo hora y media ahora. Dejala tranquila. Sí, bueno, pero porque no la vi la otra vez. Tengo ganas de hacerlo, bueno, sí. Ok. Bien. ¿Y cómo es ser productora de tu papá? No, por suerte todavía no lo sé. Siento que es como una cosa medio... Va a ser heavy. Claro. Porque, digo, manejarlo a él es imposible. Sí, es un desafiote. Y sus horarios, y, o sea, decirle, sí. Te tenés que levantar a las 9 de la mañana. Sí, claro. Uh-huh. Anda a despertarlo. Pero se supone que a vos te va a dar más bola que a otro. Bueno, por eso soy yo la productora. No es porque sea la mejor productora de todas, no tengo idea. Sino que tiene que ver con que él pueda cumplir con lo que tenga que hacer y todo. Y yo tomármelo como un trabajo y también para pasar tiempo con él. Uh-huh. Claro. ¿Ya conocés Dubái? Sí, ya fui. Uh-huh. ¿Y qué tal Dubái? Bien, es medio loco, así como muy para el turismo, así. De yo fui de vacaciones, después fui un mes a hablar con esta gente y arreglar un montón de cosas y todo. Y, digo, más de un mes sin trabajar no puedo quedarme ahí. Como no puedo. Algo tengo que hacer, pues un mes, espero, ¿no? Claro. Como llega un momento que ya se agota el tema de tomar sol en la playa y ya. Sí, no hay nada más. Basta. ¿Y vas a laburar allá? Sí. Ajá. Sí. ¿Y vas con tu novio o vas sola? Sola. ¿Y qué dices? Polémico. Polémiquísimo. Polémiquísimo. Skype. Uh-huh. No, en algún momento va a tener que ir porque si no me muero, ¿no? Claro. Uh-huh. No. ¿Y cómo fue recibido este chico, el clan Maradona? En realidad lo conocí antes porque iba conmigo al colegio, pero como novio mi papá no lo conoce todavía. Claro. Pero ya sabe quién es, lo ubica. Sabe quién es, lo ubica, le cae bien, todo. Uh-huh. Está feliz porque es de Boca, que es lo único que le importa más que a nada en el planeta. Sí. Y creo que hoy lo va a conocer, de hecho, en el cumpleaños de mi hermana. Ah, mirá vos, de la Yanina. Justo hoy. Ajá. Qué difícil para el pibe. ¿No? Bueno, loco, qué sé yo. Claro, ya está. Es esto, hacete cargo. Claro, sí. Claro. Pero la laburó al pibe, ¿lo conocés de los 12 años? De los 15. Bien, sí, la laburó. Pues, sí. Bien. Y no es famoso, nada por el nada. Estilo. Nada. Y odia, absolutamente. De hecho, nada, me fue a buscar el aeropuerto cuando yo volvía de Dubái y salió una mina, no sé, de abajo de la tierra y nos empezó tipo a sacar fotos. El pie, de verdad, no entendía nada. Dijo, no, yo no sé qué hacer. Claro. Ya, salgo corriendo, me voy, bueno, y le pego, tipo. No. Que no le pegue, pero que un poco se prepare. Sí. No, igual, a ver, digo, sabe que es un poco así, pero también, digo, yo entiendo que no tiene por qué bancárselo de última a él. Pero bueno, nada. No tiene por qué bancárselo, pero se lo va a tener que bancar. Sí, ya sé, bueno. Uh-huh. Un besito para él que se lo va a bancar. Ahí está, Nidia. Nidia, ¿cómo se llama? Ya sabe, le hicieron como una búsqueda de todo, como... Además que quieren encontrar, ¿no? Pero aparte nada, como no es famoso, no tenía nada, es como... Claro. Hicieron que jugaba al rugby y nada más, no tenían otra cosa que poner en la... ¿Juega al rugby? Jugaba. Ah. Pero ponían, conocé a Andrés, el novio de Alma Maradona, y era como, bueno, jugó al rugby. No hay más. Listo, chao, no tiene más nada. Eso es todo. Bueno, algunas anécdotas, conocías los Backstreet Boys, el Alma, gracias ¿sí? a Diego también. Sí, pobre. ¿Cómo sí. fue eso? La Bombonera. Nada, sí, salió el micro de los Backstreet Boys y yo le dije, ay, quiero ir a conocerlos, de aquel tipo siguiendo al micro como a la par, gritándole es como... Padre. ¿Me entendés? Como nunca, sí. nunca registraron la camioneta al lado del micro gigante, ajá. obviamente, pero llegó al hotel y fue como, no, bueno, bueno, mis hijas lo quieren conocer, a los Backstreet Boys, no sé qué, por favor, no sé qué. Y obviamente cuando les dijeron, tipo, ellos se terminaron sacando fotos con papás, claro. se morían ellos por conocerlo a él, entonces nada. ¿Cuál te gustaba vos? ¿Cuál era tu favorito? Porque a Julieta también le gustaba. A mí me gustaba Kevin. Ay, a mí también me gustaba Kevin. Mirá, si hubiera sabido, iba y venía Kevin con nosotros. Yo fui a la Bombonera, pero a la última bandeja, ¿no? No veía nada. Ya no te gustan más, quiero creer. No. Bien. Me quiero morir. Pero lo tuve que contar porque era tipo... Descomprimí. Claro, no, y aparte porque la autora ya lo sabía, me dijo, lo voy a poner. Hacete cargo de tu... Claro. Dalma estudió en el IUNA. Sí. Eso creo que también lo sabe todo el mundo, viste que sabemos todo. Sí, hay gente que no, me parece. ¿Eh? Sí, yo creo que sí. Habían ido a un evento y hubo gases lacrimógenos ahí por el IUNA. Sí, porque es un lugar público, entonces con todo lo que eso implica, a veces hay gente que, bueno, no está de acuerdo y se manifiesta de esa manera y, bueno, sí. Yo justo me iba al evento a encontrarme con mi papá y llegué un poquito tarde por eso, porque era como un lío la salida. Y cuando le conté, bueno... Tu viejo quiso comprar el edificio, ¿verdad? Sí, me dijo, y bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale qué? El IUNA, donde estudias. No, papá, no es un lugar público, no puedo comprar. Sí, lo voy a comprar, así vos podés estar más tranquila, te despertás a la hora que querés. Y digo, Flaco, ¿qué te crees? O sea, realmente, no da que vos pienses eso, pero lo dijo como en serio. Pero eso está bueno, porque es al revés, siempre es la hija la caprichosa y el padre es el que le tiene que bajar los humos y acá es al revés. vos le bajás los humos a tu viejo. Y sí, obviamente. El tipo me regaló un auto cuando yo tenía 12 años, ¿entendés? No lo podía manejar ni nada, y él tiene como eso, como es así. Como cuanto más regalos, hasta que entendió, se le devolvía y entendió que no, por ese lado no... No iba. No iba. ¿Y sos tranquila con la plata? Sí, re tranquila. No, no, no se te ve muy exótica así en tu look, jamás, ¿no? No. Nada. No, igual hay cosas que me gustan, tipo, los zapatos me encantan, las camisetas me encantan, mujer, ¿no? Sí. Claro, pero no es que me vas a ver, tipo, con las marcas gigantes, se me da vergüenza, ¿no? Nada, muy bien. Bueno, ¿vamos a las preguntas o no? Sí, yo estoy lista. Antes yo, no sé si preguntar esto es algo un poco íntimo. Hay un integrante de este programa, querida Alma, que se llama Martín Reich. Sí. Es el periodista deportivo de este programa. Sí. Uh-huh. Es cierto, vos estabas soltera, ¿eh? Quiero aclarar esto, que lo sepa tu novio de rugby también. Listo, dale. Haceme dar problemas, dale. No. ¿Es cierto que fuiste a cenar con Martín una vez? Sí. Solo a cenar no pasó más nada. No pasó más nada, no, aparte era por trabajo. Sí, pero fue respetuoso. Para, ¿qué trabajo? Porque él estaba haciendo un libro. Ah, la excusa del libro. Bueno, no sé, a mí me dijo eso y yo fui. Sí. Hay que ver que salga ese libro. No, está bien, sí. Y bueno, después no me llamó más, pero... No, hizo varias notas. Bien. No intentó nada, no te faltó el respeto. Para nada. Ajá. ¿Pagó él? Bien. Sí. Invitó él. ¿Él pidió pastas? ¿Te acordás o no? Ah, qué sé yo, no sé. Porque él también estaba soltero, ahora tiene novia. Solo come pastas. Sí, ok. Bien. Pero no pasa nada. Está bien, bueno, fue respetuoso con ella. Era súper re. Y aparte tenemos amigos en común, entonces buena onda. Unos amigos míos que son amigos de él. Él va haciendo todo el árbol genealógico. Qué misterioso todo, ¿eh? ¿Por qué? Qué misterioso. No, está bien. Bueno, las preguntas. Sí. Bueno, la primera es la clásica. ¿Pelé? Me gustó con un pibe. ¿Lo conociste a Pelé? De cada pregunta vamos a ir dale. ¿Lo conociste a Pelé? Sí, lo conocí en la noche del 10 cuando fue. Claro, ahí. Que ahí estaba todo bien. No sé, yo no me banco mucho. Ya la no. Verdad. Bien, pero ese día fue grosso. Hicieron un cabeza, me acuerdo, tocaron la guitarra. Sí, la verdad es que no sé, no me cae muy bien, la verdad. Ajá, pero ¿por qué no te cae bien? Cada vez que le preguntan algo de cualquier cosa que tenga que ver con fútbol, dice, no, porque Maradona tal cosa. Ya está, flaco, dejá de colgarte, claro. Me aburrís. Ajá, está bien. O sea, también entiendo que no debe ser muy grato que te digan, te gustó con un video, pero. Claro. No sé, ya está. Bien. ¿Adi María? No lo querían. Bien. Ay, María, lo querés vos, ¿no? Sí, lo quiero un montón. Sí. Y a su mujer, que y ahora que tuvieron una bebé también. Ajá. Adoro. Y el otro día fue muy gracioso porque mi cuñada me preguntó, me dice, ¿qué es Ay, María, no lo querían? Pero no sé, me imagino que era que la gente no lo quería. Claro. Y mi papá lo puso igual. Claro, y tu viejo decía, Ay, María, no lo querían. Por eso. Y lo puso igual, claro. Ah, ok, entonces está bien. Di la explicación que creía que era. Claro. Y es un crack, ahora está en el Real Madrid. Sí, es un amor, de verdad, yo. Ajá. Lo quiero un montón en el Mundial, conocí a la mujer y a él y son divinos. ¿Sos amiga de varios jugadores? No soy amiga porque no llego a tener como una relación de amistad, pero sí, con algunos me llevé más que con otros. Uh-huh. Hay unos que los cruzaba y nada más. Bien, la tercera pregunta, ¿cuál era? ¿El café? ¿El café? Era veloz. Sí. Pero esa no sé muy bien. Sí. Sí. Porque ahí, cuando a él lo acusaban de tema drogas, me parece que él... No sé si era por pasarela, no me acuerdo, que decían que tomaban café veloz los demás también. Pero no me... No sabía, la verdad es que... Debería tener acá el la dato info concreto. Correcta, pero sí, no, la verdad tenemos, es que no sabía. No la tenemos. Es que de las épocas así como más viejas no tengo mucho. Zafaste un poco de esas. Zafaste. Sí, qué sé yo, no sé. Bien. No sé si sabía o no, porque... No. Bueno, el café era veloz. ¿La otra? ¿Mancuso? ¿Un traidor? Un traidor, sí. Bueno, podría desarrollar 6 meses esta, pero... Pero no, yo prefiero decir lo que dije la otra vez que me preguntaron y es como que nada, que le prendo una vela a mi papá porque pudo ser parte de la selección y punto. Nada más. Lo que llama la atención, está bien, esto no lo tenés que contestar vos, pero ¿cómo? Si puedo contestarlo, okay. Te lo contesto. ¿Cómo se une a mucha gente y después lo terminan o bueno, lo que yo le decía a Julieta antes con el radar, creo que él le falla más que a nadie. Todo lo contrario. Claro, como él no lo tiene. Sí. Igual me parece que le pasa eso también por cómo es él, porque... Él se va de la selección, que era el lugar donde más quería estar, por defender a una persona que después, cuando tuvo que responder, no lo pudo hacer. Uh-huh. Entonces ahí yo le digo, y después viene y me dice, Alma, tenías razón, ¿por qué no me...? Te lo dije 80 veces, pero... Pero ahí dale un abrazo. No, bueno, no, pero yo soy así. Está bien, que lo rete un poco. Se lo tengo que decir. Está Pero es verdad, en ese momento... Se entrega, dice, bueno, me la juego, ya está. Porque aparte ya había, como, cuando ya empezó a defenderlo, después él no puede decir, no, bueno, me cago, ¿entendés? Claro. Porque darle la razón a todas las otras personas, claro, que le decían que no estaba bueno, que estuviera esa persona. Pero bueno, nada, también... Sí, lo único que le pedía a la AFA para seguir era que saliera Mancuso. ¿Mm? Y él... Lo que pasa es que ahí también yo digo, ya que, bueno, voy a desarrollar la... No, el tema es así. Sí, él dice, no, bueno, yo le dije, si querés me voy, andate. No me preguntes si querés, claro, me voy, si ves que la continuidad de la otra persona depende de eso. Claro, renunciada, bueno, directa. Las personas, o sea, se manejan como pueden. Bien, ¿la próxima era? ¿La tenés? ¿La tenés? Adentro. Adentro. Bueno, no hay mucho para contar. Nada, eso lo desarrolla. La otra vez le sacamos a Toti Pazman acá al aire y agradeció que no le hablemos de eso. Hizo una publicidad a todo, ya, sí, está instalado. Le vino bien a Toti. Obvio. Vino re bien. Más bien. Y el, sí, LTA es una... Que ya está dentro de los... Sí, LTA es genial, ya está como... popular. Sí, ¿y lo conoces a Pazman o no? No, después de eso creo que no me lo crucé más. Una vez, ajá, hizo como un móvil diciendo yo no trabajo porque soy el hijo de nadie. Y yo dije, bueno, te mando un besito, que te vaya, claro, bien, porque nada. Era como... Si de última me quiere decir algo, quiere charlarlo conmigo, no tengo problema. Pero así mandarme como en un móvil... Pero esos programas dicen, tenemos algo para vos. Y arranca el chabón hablando como diciendo, yo no, porque no sé qué, ni el novio, porque en ese momento mi novio trabajaba con mi papá, ni soy el novio de nadie para trabajar con él, y dije como, bueno, ¿yo qué dije? O sea, claro, mi papá te mandó una frase y a vos no te gustó, y bueno, lo lamento. Claro, que tenés, no, que ver vos. Pero no, bueno, igual nada, todo bien, que le vaya bárbaro. Bueno, ¿la tenés adentro? ¿La otra era? Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a tu casa. Bien, bien, correcto, lo dijo en una conferencia, no me acuerdo en qué contexto, en qué en tiempo. Dubái. En Dubái. En Dubái, y buenísimo, ¿qué le habrá dicho el traductor? Que queremos saber todo. No, y aparte, la verdad es que tengo mis dudas de ese momento, porque si a vos, si a mí me putean en árabe, la verdad es que yo no sé qué me están puteando, así que no sé muy bien cómo fue eso. ¿Qué pasó, no? No, fue como, bueno, una llamada de atención, así como, y bueno. Pero linda frase, linda, ¿eh?, frase. Se, sí, lo ve, se iba como... Para... Celoso tu viejo también, ¿no? El episodio con Nico. Me acuerdo. Pero ese fue un gran momento. El sábado fue un gran momento. Gran momento. Gran momento para usted, que lo estaban viendo en su casa, yo tipo, diciendo no. Es tipo, que no vaya, no sé qué, mi mamá. Y fue como una situación heavy. Y dijo, yo le voy a dar el culo a Florencia Raggi ahora. Ay, no, bien, no, no. Bien, bien. Dios mío. Ahí, bueno, cuando digo, no, cállate la boca. Pero a todos nos va... Pará, Dalma, vos tenés que saber algo. A todos nos da vergüenza a nuestros padres en algún momento. Yo le doy vergüenza ya a mi hija de 5 años y a mi hijo de 1. No, tenés, mentira, que saberlo. Sí, uno, sí, sí, sí. Pero... Al de 1 no. Al de 1 no. Pero la diferencia es que de vos lo sabemos todos. Eso es la diferencia. Claro. Bien, ¿cómo seguía? Si te metes con el juego, a trota lo eché. Porque no me servía, ¿no? Bien, bien. Y creo que no hay nada más que decir que eso. No, o sea, más, nunca más de acuerdo. ¿Lo conociste a trota o no? Nada, estoy de acuerdo con la frase. Ya está, ya está. Si estás vacío, llenate, la mejor. La mejor. Espectacular. La mejor de todas. Esa la dijo acá con Andy. Claro. La dijo a la mañana. Que le preguntaron de... Por Riquelme. Qué dicotomía ahí, ¿no? Qué historia rara también. Sí, sí, rara porque no sé muy bien qué pasó. O sea, obviamente mi papá me cuenta su versión, él debe tener otra porque si no, no se entiende. Pero, digo, no sé, una persona que deja el fútbol con todo lo que eso implica para mi papá y se saca la camiseta argentina y tiene abajo una que dice Román, no sé qué te pasa. Pero bueno, nada, yo también la tenía. Que lleva a la cancha con esa camiseta. Claro, por eso, el día que le hicieron el partido de homenaje a tu voló hijo. Voló todo. Voló todo. Me volaron los cuadros del pan, todo, la camiseta, todo. No, porque deportivamente sigue siendo un ídolo para por Boca. Por supuesto, y sí, de hecho el gol que metió el otro día lo grité a morir. Ajá. Que no te voy a mentir. Sí. Porque fue un golazo y es un crack. Totalmente, digo, pero no. Pero hay una reacción rara, que hace el gol, que es un golazo, y no se deja abrazar por ningún compañero. Solo comparte, eso, ¿no? Eso me llama la atención de Riquelme en ese momento. O sea, a mí me pasa que, no es por compararlo con Palermo, pero me pasa que a todos los lugares que vas y nombras a Palermo, todo el mundo te habla maravillas, gente de River, gente de todo el mundo, y que nada, con otras personas no pasa tanto. Bien, bueno, igual nosotros no los conocemos a ninguno de los dos y vemos la imagen ni a Riquelme ni a Palermo y tenemos la imagen que nos llega de los medios y de algunos bueno, amigos. Pero por eso, con esa imagen, ¿qué dirías? Está bien, pero es la imagen, sí, parece una persona más áspera, claro, Román, claro, pero qué sé yo. No, no sé, la verdad es que yo tampoco lo conozco mucho. A mí me llamó la atención después de la despedida de mi papá en la cancha de Boca. Que tu papá usaba la camiseta que decía Román abajo. Se sacó, claro, la Argentina, claro, y decía Román, sí, abajo, entonces digo, bueno, no sé, qué es tanto. Y el ídolo de Román es tu viejo, además. ¿O era? Era, creo que ahora ya no, pero sí, bueno. ¿Después? A mi hijo lo conocí por Skype y yo le dije, y me emocioné, ¿no? Y me emocioné. Ah, bueno. Sí. Sí, que eso en realidad fue después de que él, yo estaba invitada a un programa y él quiso salir al aire, otro de los momentos que yo decía no. Ah, no, me acuerdo, no, el Santiago del Moro. No, por favor. Y Santiago me decía, si vos no querés, no, pero los productores, imagínate, están prendidos en fila, prendió fuego, sí. La cámara diciendo, por favor, lo que quieras, Alma, lo que quieras. Y dije, bueno, en un momento ya fue, o sea, qué sé yo. Está bien, un auto. Bueno. Claro, el auto que volvía a las 12. Sí, dame eso. No, bueno, y nada, se despachó con todo ahí. Después se sintió un poco mal por lo que había dicho, porque habló así como sin pensar, hace casi siempre. Y bueno, nada, después habló con una radio, creo, y habló así, ¿no? Ah, al otro día. Al otro día me parece habló con Gustavo López en la radio. Creo que fue como para salvar un poco a todos, porque estaba todo como muy arriba en ese momento. Claro, al otro día reflexiona siempre, ¿no? A veces entra en frío. No, capaz le... Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y la última frase? Ford. No es el único puto de, la Argentina. Gran frase. No es el único puto de la Argentina. Gran frase, sí. ¿Eso en qué contexto fue? Eso era en ese programa. Ah, ahí. Cuando entró a hablar, empezó a tirar para todos lados. Pero no era puto por gay, era puto por... No, era puto como de actitud, de mala. Claro, de maricón, de maricón. Claro, claro, eso no era gay. Y contra los periodistas, en realidad. Contra algunos periodistas, no contra todos. Sí, contra dos periodistas, sí. Bien. Bueno, las dijo todas. ¿Ves que no tengo machete? Muy bien, Norma, muy bien. Sin machete, con bajada, y podemos agregar la última, entonces. No. Para los oyentes, le decimos no hay. ¿No hay? Dirección. Bien, el Diego cumpleaños. Sí. Dalma y Yanina no estaban invitadas. Dalma quiso ir, le dijo no hay dirección. No hay dirección. No hay dirección. Como si yo podría creer eso en algún momento, ¿no? Claro. Es Dalma Maradona, la hija de Dios. No es el Diego, es mi papá. Está por Editorial Sudamericana. Ojalá lo hagas en el teatro otra vez. Un par de funciones. Si no, tenés toda la vida también para hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Cuando tenía ganas de, antes de irme, es verdad. Bien. ¿Y te vas a Dubái 4 meses? Sí. Oh, tanto tiempo, Mucho. Bueno, que vaya tu novio. Sí, obvio, me muero, si no, ya está charlado con papá. No te todo. Vas a morir. No, te no vas. Pero no, igual quiero que vaya, ¿no? Bien. Ya está charlado con papá, que era lo más difícil. Bueno, en algún momento va a venir, ¿no? ¿Y? Pausa. Bueno, algún día. No, bueno, va a venir un tiempo, porque son 4 meses, no sé qué, dijo, bueno, está bien. Y además, si llega, que lo va a echar, ¿qué va a hacer? Es capaz de echarla, es capaz. No es que decís eso y digo, no, qué locura, ¿no? Claro. Para nada. Bien. Dalma Maradona, señoras y señores, pasó por Metro y Medio. Este aplauso gracias. Para este. Gracias. También que somos pocos. Me aplaudo. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Bien, lo anhelo, lo amo. Metro y Medio y yo.

Coto. Pero mira vos, pero mira la fresca, ¿a quién trajo la brisa marina? Trajo a los atención, por favor. ¿Cómo andan? Los lanudos. La pregunta del momento es, ¿nos extrañaron ayer? Mucho. Horrores. Mucho. Horrores. No. Okay. Pero no por falta de cariño, no estuve la transición. No estuvo la transición. Y por ahí 24 horas de autonomía tenés para volver a verlo. Sí, un poco. Ayer estuvimos en el estadio Luna Park, muy lindo, siempre es lindo. Para mí, sí. A mí me encanta ir a Luna Park, me encanta. Estuve viendo a Abel Pintos en la semana pasada. Es verdad, estábamos en la cabina. El campo de Abel Pintos era con sillas o sillas, campo. Sillas, qué lindo. Pero se paran todas las nenas. Ah, mira. Es lo mismo que... Esa torpeza no la entiendo. ¡Bajate! Y que se baje la adelante, ¿sí? Y hay como se dice, genera un... Yo voto porque nos paremos todos en ese momento. Todos. La corajuda que se para primero... Pero la pregunta es, si vos pagás un campo parado, sí. Vas predispuesto a estar parado, a bailar, lo que sea. Sí. Parado y con una silla en la parte de atrás de tu rodilla, es una estupidez gigante. Sí. Perdóname, sí. Gigante. Pero sucede. Es un flagelo que sucede. ¿Para qué te parás? Porque se para la adelante y ya no ves. La de adelante, ¿para qué te parás? Y bueno, es una cadena. Para bailar, para moverte, por la excitación. Fui a ver sentado a Roberto Carlos, sí. Y bailamos mucho Jesucristo. Ahí nos paramos. Bueno, esto. Y ayer ¿qué tal pecho? Muy bien. Tuvo un fallido maravilloso que salió muy escena fallido, y dijo pero... ¡Hola, Santiago! Pero tiró así. Buenas noches, Santiago, Buenos Aires, Latinoamérica. El que le fue tremendo. Que se lo ponga. Fue tremendo. ¿Sabés que el tipo de remonta, entrar así con la gamba izquierda? Dijimos, nos miramos, no lo levanta. Hay muchos chilenos, le dijeron antes que salga de ese. Claro. Es que venían de Santiago, estuvieron antes en Chile. Pero el tipo no se dio cuenta que cambió de país. Para mí, pero si yo te digo, andate de gira. Sí, por países africanos. Está uno bien. Se llama Deke, Bumba, Samba, Uba. Anotate en un papelito, anotate trabajo, en la mano. Mi papá, claro. Cada día que haces el show, sabes perfectamente antes qué de salir tenés de escena, que decir. Pregunta, che, ¿cómo se llama el lugar? Claro. Pero aparte aprendes a decir muchas gracias, buenas noches. Ahí en el camarín. Una vez yo trabajando en la radio colega, le hicimos a una estrella, al momento no recuerdo que era un chico. Y estábamos en una nota, una estrella naciente, pero ya importante. Y estamos grabando cosas, que yo, y bla, bla, esto, lo otro. Y en un momento dice, les pido disculpas, ¿dónde estoy? ¡Pobre! ¿En español? No, era así, sí, en latino. ¿Te acordás quién era o no? No, no recuerdo. Bueno, cuando empezaron a nacer todos estos, este chico, sí, te digo, no me dice nada. Luis Fonsi. ¿Luis Fonsi, pero es argentino o no? No, es Tomás Fonsi, que es argentino. Tomás Fonsi, ¿sí? No, era Luis Fonsi. No sé. O por ahí sí era, no importa. No recuerdo realmente. Si lo veo, te digo, no recuerdo el nombre. El tipo no sabía. Y el tipo, pero lo dijo con una angustia, como diciendo, yo no puedo seguir. Preguntas. Sí, sí. Dijo, y ahí nos dice, me dice, no, pasa que. Y te contaba el itinerario, decías, yo también estaría perdido. Sí. Desayuné en Colombia, hice una nota en Perú. Y ahora voy a tocar en Buenos Aires. Te entiendo, me da compasión, lo comprendo, lo perdono, no lo admito en el inicio de un show. Es tu trabajo saber a dónde estás y saludar correctamente. Y tampoco me da tanta compasión si se lleva 250 lucas verdes. Exactamente. Digo, por pregunta dónde está, flaco, no está. A mí no es falta. Pero valió la pena cada morlaco que pagamos por la entrada. Ah, no, nosotros no. Nosotros no pagamos. ¿Te imaginas pagar para ir a laburar? No. Pero fue la famosa flexibilización laboral. Se llama esclavitud. Sí, claro. Sí, es verdad, existe. Muy imponente, ¿sí? Visualmente. Visualmente fue hermoso. Impecable. Bien, la mina que lo diseña es la mina que hizo la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Bien. Y la apertura que le hace shows a la Lady apertura Gaga. Que la hizo. La apertura de Danny Boyle. Danny Boyle. El director de Slam Dunk Millionaire. Quiere ser millonario. Que así dijo Lagunda que se imaginaba a Duke como el protagonista de esa película. ¿Posta? Sí. ¿No? ¿Dijo ayer? No, lo escuché. Para mí hay cierta similitud. ¿Por qué no escuchás, Pablo, el programa? Porque no hay lugar de otro lado, me tengo que ir a caminar, no hay lugar para estar. Estuviste en la apertura, no nos escuchás, ¿nos querés decir algo? ¿No nos querés más? No estuve en la apertura. ¿Estás escuchando a Paluch? En este momento estás escuchando a Paluch. ¿Sabes qué? Si querés ser feliz, preguntate si realmente querés ser feliz. ¡Oh! Me lo dijo Paluch. El otro día leí una de Coelho tan linda para... en Twitter. No era de Coelho, seguro, ¿eh? Seguro que decía... Que por primera vez en la historia... No, decía algo, no la voy a decir bien, pero bueno. Algo como cuidarse tanto para llegar sano y salvo a la muerte. Bueno, es buena bien. Esa, ¿eh? Cuidarse sí, es toda esa. La vida... Es metafísica pura. Cuidarse de qué... De para... yo hago stand-up. Estamos sí, de acuerdo que sí. Es como yo siempre digo, es la Villa Miseria de las artes escénicas. Ay, sí. Pablo. No, pero miseria es otra cosa. Parto de ahí, o es la nada misma. Miseria es hacer un espectáculo donde se paran, no sé, cuatro tipos en el escenario. Sí, escenografía, nada. Claro, eso es miseria. Un micrófono solo. Claro, eso es miseria. Pero la filosofía de vida, autoayuda y qué sé yo, estamos empatados con el estándar. Peor. Empatadísimo. No, peor porque te arruina vida. O sea, el estándar no le arruina, no le arruina la vida. No, chorea, pero bueno, no importa. Pero digo, es estamos no. empatados, Estamos, no, tenemos no. el mismo nivel de profundidad. Sí. No, no, en una época, en el mismo horario de su atención, por favor, estaba Claudio María Domínguez en la radio de la competencia. Sí, lo he escuchado. Y alguna vez, por puro morbo y necesidad de autoflagelarme, salía de acá y en el auto... prendía y cambiaba de radio, siempre la tengo en metro puesta y pasaba a la radio donde estaba Claudio María. Dios mío. No, para mí... Dios mío, pero en serio, te digo, con una severidad, decía cada cosa. Es severo, ¿eh? ¿Qué es tipo tremendo. Severo? Para muy mí, autoritario. Muy. El punk que evolucionó en El Ángel de la Medianoche y evolucionó en Claudio María Domínguez. Sí. Sí. Eso es punk. ¿Es verdad que lo tienen hoy de invitado? ¿A quién? A Claudio. Y a Babi también. Ah, vienen los dos. Hacemos un back to back. Sí, exactamente. Está más para lana back que para algodón, Artusi, te quiero decir. Sí. No estoy tan de acuerdo. Acá hay porque... dos lanas, un hilo y un algodón. Así pero... que somos mayoría las lanas. No, no voy a estar al aire libre. Es lana, no, pero hilo. Es hilo. Es muy lindo hilo. Es hermoso. Es muy buena calidad. Y tiene un... Y un tono una, verde inglés. Y tiene un animalito ahí... Sí, muy aristocrático. Te manchó acá. Aristocrático. Te digo que... Y aparte está muy alineado con el gobierno nacional ese animalito. Sí, sí. Te digo, está vestido. Claro, claro. No, te costó como 1,000 pesos ese suéter. Ah, todo este? Pablo son 10 lucas hoy. Ah, como hoy? Está entero, 10 lucas. Ah, ¿te acordás de la sección de Susana Jiménez? Mira lo que es eso. De Carmen Yasalde. La moda pesos. Por 50 pesos. Excelente, boludo. No existe más. Excelente. Sí, vaya y ojota. Carmen, no, no, no, está loco. Qué un buena, par de jabaianas debe estar, trajiste. Pero tiro así por tirar 120 mangos. La moda por un par de jabaianas. ¿Qué? Sí, Carmen Yasalde, modelo. Sí. Modelo vintage, la veterana. Modelo vivo, ahí sí, en el, la visa mía desnuda. En el living de Susi. Contando cómo estaba vestida íntegramente, de pies a cabeza, por 50 pesos. Pero de cóctel, divina. ¿Año? ¿Y qué sería? Yo estaba en el secundario. No, un poquito más de 12 años, ponele. 50 pesos. Sí, o sea, era una gran sección de Susana. Convertibilidad. Sí, sí. Claro, sería en el año de la crisis, sería en el 2002, que Susana tuvo un súbito ataque de conciencia social y cogiste bien por 50 mangos. Sí, qué bueno, hay que buscarlo en YouTube. En YouTube, sí. Estaba vestida con era pañuelo. Era body painting, salía como loco. Era, sí. Ojo, eran todos modelitos de Florida Chic. Todo. Sí, olvídate. ¿Lo ven a y de Normandí. Cuando aparece en el programa de Polino, la Adriana Porte, que es Florida Chic, dice... Chicos, les dejamos algo de la Dorita. ¿Quieren? Sí, un choricampi, por favor. Una entrañita para que compartan. La Dorita es una cantina parrillera que recomendamos muchísimo. Queda en San Isidro. La nueva sede queda en San Isidro. Después tenemos la de aquí, la de Palermo. Podés entrar a parrilladorita.com.ar o llamar al 4815-2554. Nadie explica dónde está One Reich. One Reich ya está en el Teatro Maipo. Ah, ya está pegándose un raquetazo para salir. Está elongando la voz haciendo... y Pablo Fabras, que se va para el Paseo La Plaza, para la sala Cancher. Pablo Neruda, más canchero. Voy elongando también comiendo. Vista. Hoy y mañana te voy a elongar. Elongación abdominal. Dijo la Nutri, lo bueno es que ya va comido a la función. Sí. Ha comido la función. Sí. Necesita un poco, gasta mucha energía. ¿Lo vieron bailar a Pablo Fabra? ¿Lo vieron moverse? En nunca lo vieron. Suda de Avaldes. Ah, en canchero. Bueno, pierde 3 kilos en la función. Por lo menos. Vos pensás que hoy le diste a la silla, al martillo. Bueno. Hoy en todo el día bajé un 2 kilos. Más canchero en la sala Pablo Neruda hoy y mañana. ¿Tenés una llave T a propósito que están buscando? Sí, sí, ya está todo arreglado, ahora voy a ir a buscar. Bien, vino una persona. Eso tiene un bonus, ¿eh? Sí. Eso tiene un bonus. Vino un alto cuadro gerencial de esta empresa que necesitaba una llave T, me pidió a mí. No, porque estaba bien, me dijiste, mira la boina. Sí. ¿De dónde vas a sacar una llave? Y no me animé a corregir, la llave cruz. Llave cruz. No me animé, porque no es para corregir. Pablo, ¿no le pedirías una herramienta a alguien con boina? No, tan jamás. Cool. Jamás. ¿Me la pedís a mí? No tengo llave. La única forma de pedirle... una herramienta alguien que está combinado es si está todo de azul, claro, en mecánico. Overol. Otro no, si está combinado, si está bien vestido, no le pides herramienta. No. ¿Ustedes se dieron cuenta, qué curiosidad, del idioma? Que el overall significa overall, sí, que es el sobre todo. Perfecto. No, no. Claro. Significa por encima de todo. Overall, sobre todo. Pero por arriba de tu ropa. Overall, sobre todo. Pongo el sobre todo, se llama sobre todo. Porque entonces también va sobre todo. ¿Y el overall? También. Mm. O entonces, porque es overall. Piénsenlo. Muy bien, nos quedamos pensando. Los Por favor, en vivo en la ciudad de Buenos Aires, Nacho Sosa en los controles, Leandrito Aspi, que se va de vacaciones. ¡Bravo! ¡Vamos, Aspi, bombo ya! ¡Bueno, muchos regalos! Mirá que hace frío en Santa Teresa. Le propuse un desafío, que ya se lo propuse en viajes anteriores, que no concretó, que es que encuentre el metro y medio en el exterior, le saque una foto y después nos lo muestre. El Martín Reich de la ciudad donde vaya, él, Pablo Fábregas, son muchos personajes. Son muchos, pero alguno, alguno que diga, mira, este es que lo retrate. Y lo lindo de las vacaciones es olvidarse también, ¿no? Me colgué. Ezequiel Araduc, Denise Skurnik, Martín Reich, One Reich ya está en el Maipo para hacer One Reich y los frustrados. Se quedan con su atención, por favor, Pablo Fábregas. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. I love you.